Visión Alternativa, un programa de misterio, nuevo e independiente, en turradio.com. Bienvenidos de nuevo a Visión Alternativa. Ante todo, agradecer vuestra compañía y la acogida que está teniendo este programa en estas pocas entregas que llevamos emitidas. Siguiendo con la dinámica de nuestros contenidos, hoy también volveremos a hablar de historia. Y como siempre, de historia poco conocida o poco difundida. Hoy tendremos un invitado, no os voy a engañar, del cual me siento particularmente orgulloso de haber engañado y haber traído aquí. Es todo un personaje, probablemente uno de los mejores informadores independientes de la actualidad española. Y un hombre realmente polifacético. Él es Mitoa Edjan Campos. Bienvenido, Mitoa. Hola, muy buenas. Muchísimas gracias por haberme invitado y por la presentación que acabas de hacer, oye. He sudado lo mío, ¿eh? Sí. Bien. Pues nada, bien. Sí. A mí me gustaría que fueras tú mismo el que se presentara, dado tu... digamos, que dieras tu propio perfil, tu propia experiencia profesional y, hasta cierto punto, nos descubrieras al personaje al que yo tanto admiro y que he querido tener hoy aquí. Bueno, pues te comento, básicamente, profesionalmente, yo siempre he querido ser piloto desde chaval y, bueno, pues al final lo he conseguido. Ahora mismo, vamos, mi trabajo, lo que yo trabajo día a día es como piloto en una compañía aérea de transporte de pasajeros y, bueno, pues ahora mismo llevo unos 12 años en esa empresa, dentro de un poquito hará 12 años y, bueno, pues ahora estoy trabajando de comandante. Eso es profesionalmente. Aparte, también he sido instructor de vuelo, de las dos facetas, de lo que ha sido dar clases de vuelo y dar clases de teóricas, ¿no? Con lo que eso conlleva en Estados Unidos. Estuve allí pues 3 años y pico dando clases de vuelo como instructor de vuelo. Y luego, la verdad, que desde chaval pues he hecho de todo, ¿no? Porque para pagarme los estudios pues tuve que hacer de todo. Yo creo que de ahí me viene esto de ser tan polifacético. Y, en fin, como eso, como en la vertiente profesional y en la vertiente personal, pues creo que tengo bastantes inquietudes y desde pequeño he tenido esa suerte que, pues gracias a mi familia, a mi padre y mi madre, pues bueno, pues me han inculcado el hacer un montón de actividades y el desarrollar una personalidad, sobre todo, muy crítica, ¿no? El siempre cuestionar la autoridad, no como dogma, sino, bueno, sencillamente porque si alguien te está imponiendo algo, bueno, pues lo primero que hay que buscar es que esa persona que te exige algo lo cumpla él también, ¿no? Entonces, sobre todo, buscar la coherencia, sobre todo la coherencia en el poder, ¿no? En la autoridad, vamos. Sí. Bueno, hay que aclarar que tú eres miembro de la Asociación de Pilotos para la Verdad del 11S. Uh-huh. Y aprovecharé que tengo a un experto acreditado para tocar este tema. ¿Tú por dónde lo empezarías? Pues, hombre, mira, yo empezaría por explicar dos cosas, ¿no? Uno es los hechos, lo que pasa en el 11 de septiembre, y explicar por qué el 11 de septiembre es importante. Porque, bueno, pues conoces a Carlin, al humorista este tan famoso. y a Bill Hicks, ¿no? Que son dos humoristas americanos, y ellos bueno, cuentan un chiste muy parecido el uno del otro, y es que Bill Hicks decía que si el 11 de septiembre te parece que te estoy dando el tostón porque ya ha pasado hace 11 años, pues no me hables de Cristo, ¿no? Que se ha muerto hace 2000. Entonces, claro, el hecho de que algo haya ocurrido hace 11 años, pues no le quita la importancia, y sobre todo una vez que entiendes la importancia de ese evento, ¿no? Básico, sí, o sea, que sí, de ese punto, de esa fecha. Yo creo que determina el 11S, hasta cierto punto, el fin de una manera de entender el mundo que teníamos. Y yo creo que desde el 11 de septiembre de 2001 todo ha ido a peor y a una velocidad tremenda. Tremenda, efectivamente. Pues tú me dices por dónde empezar. Pues mira, empezar por el 11 de septiembre, entender lo que es y su significancia, y luego entender cómo nos afecta y qué truco mental se utiliza a partir de ese 11S para dirigir el mundo o para dirigir a las personas, ¿no? Y el 11S es súper importante, y esto hay que tenerlo en cuenta, porque es el punto. Imagínate que hay diferentes caminos, 4, 5 o 6 caminos, en realidad llámales vectores, ¿no? Uh-huh. Es decir, intereses que han ido trabajando con una misma meta, pero tomando diferentes carreteras o diferentes vías, y justo ese 11S, lo que hacen es que convergen los vectores, convergen esos intereses. Y a partir de ese momento se produce un pistoletazo de salida, es decir, se da el inicio a una carrera que nos va a llevar a una visión del mundo que determinadas personas, llámales neocoms, llámales lo que tú quieras, un grupo de personas conciben como el mundo ideal al que tenemos que llegar. Y es a partir de ese 11S en donde ya ellos se dan la señal a esas diferentes vías, a esos diferentes grupos de interés, de presión, de pensamiento, lo que tú quieras, ¿no? Para, a partir de ese punto, acelerar sus agendas y comenzar una carrera ya de 100 metros lisos. Que es lo que estamos notando, que las cosas se aceleran muchísimo más, gracias a la información o por culpa de la información, todavía nos parece que las cosas están más aceleradas, es decir, la impresión de velocidad, de aceleración, es todavía mucho mayor de lo que es en realidad, porque la sociedad hay muchos cambios que todavía no va a aceptar o no puede aceptar, y por eso es importante el 11S. Si entiendes eso, lo que entiendes es que, claro, habría que buscar un antes, un momento de los hechos, explicarlos, y luego ver o contextualizar lo que ha sucedido después, ¿no? Sí, tú has citado esto de los neocons. Durante una época el término estuvo muy de moda y parece que se haya barrido debajo de una alfombra de repente, pero por poner nombres, neocon era toda la administración de Bush Jr. Correcto. Que era, si no recuerdo mal, la administración que tuvo Bush padre y parte de la que tuvo Reagan. Bueno, es que esto es lo gracioso, porque en realidad Bush padre era menos neocon que los neocon. O sea, es decir, hay gente todavía mucho más extrema o extremista que Bush padre, ¿no? Lo que es curioso es porque a partir del 11S, a quien tenemos es a Bush Jr., ¿no? Es al hijo. Sí. Y después de Bush Jr. hemos tenido a Obama. Entonces, lo curioso es, si miramos desde el 11S hasta la fecha de hoy, la administración Obama es exactamente la misma que la administración Bush Jr. Y en esa administración Bush Jr. estaban todos los neocon, es decir, el mismo equipo de trabajo que eran mucho más jóvenes que llevaron a América a la guerra de Vietnam y a su enfrentamiento directo con la URSS, ¿vale? Porque ellos entendían que era una forma muy sencilla de simplificar, ¿no? Es decir, de dividir el mundo, ¿eh? Sin complicárselo mucho, y así poder dirigir a su sociedad y dirigir el mundo hacia esa sociedad que ellos quieren. Si te das cuenta, hoy volvemos a tener otro Vietnam, que se llama Afganistán y se llama Irak, 10 años o 11 de lucha, en las cuales no se toman las medidas adecuadas para que esas guerras se ganen, no hay objetivos claros en esas guerras. Tenemos ahora, pues eso, el cuenta, ¿no? El cuenta kilómetros aquí de muertos, ¿no? cada día. Es decir, que estamos viviendo lo mismo que se vivió en los años 60 y 70. Empezamos a tener un levantamiento, ¿no? Es decir, una lucha social. Se empiezan a buscar nuevos paradigmas, ¿no? Es decir, nuevas relaciones sociales. Empieza a buscarse, bueno, empieza a preguntarse a la gente si hasta ahora el sistema funciona. Es decir, estamos exactamente en el mismo punto. Sí. Que se podía estar en Estados Unidos en los años 60 y 70 y en el mundo, y con la misma administración que estaba en esos años, pero ahora mucho más tarde y con su plan mucho más evolucionado. Entonces, por ejemplo, a darte un ejemplo, no, sí. Ya que aquí no para de hablar, ex director de la CIA, que luego pasa a ser el ministro, llámale, de Exteriores. Richard Gates. Sí. Es el que lleva la política que Bush, supuestamente, que esos neocons quieren cumplir, es decir, el que nos mete en Afganistán, el que nos mete en Irak. Uh-huh. Y es el mismo al cual Obama, cuando llega al poder, deja en la Casa Blanca durante 3 años o 2 años en su administración. Sí. No cambia a la persona que dirige esa política exterior y que ha metido y que tiene unas ideas muy claras de dónde tiene que estar Estados Unidos y que ha metido a Estados Unidos en una guerra, ¿no? Uh-huh. En fin. Yo me gustaría, ya estirando del hilo, que explicaras esta ideología de los neocon. ¿Cuál es el origen primigenio? Para entendernos, el sustrato ideológico de esta gente, incluso filosófico. Efectivamente. Pues mira, Hitler decía una cosa, que era que aquel que pensase que el nazismo era un... o que los nazis, ¿no?, los nacionalsocialistas, eran un partido político, decía que se había perdido la realidad del nazismo. El nazismo en realidad es una visión, llámale, no sé si filosófica, pero sí tiene su rama esotérica, tiene una rama política, etcétera. Y estos señores parece que pierden la guerra, pero mientras están haciendo la guerra durante muchos años antes y después, siguen teniendo influencia en la manera de pensar y en la manera de organizar del mundo que tenemos hoy en día. Para entender quiénes son los neocon nacen, son un grupo de chavales, bueno, estudiantes que van a una universidad, la Universidad de Chicago, y en esa universidad se encuentran básicamente con un profesor que se llama Leo Strauss. ¿Sí? ¿Quién es Leo Strauss? Bueno, pues para entender quién es este Leo Strauss, que trabajaba en el departamento de política, pues hay que saber quién es el mentor, ¿sí?, de quién aprendió las ideas y de quién recibe clases cuando es joven. Y él recibió las ideas, ¿no?, y clase de Carl Smith. Cualquiera que conozca un poquito de lo que fue la Alemania nazi, pues sabrá que este es un conocido profesor de leyes y abogado de la época nazi, ¿vale? Entonces, estos neocons, es decir, este grupo de chavales, aprende y recibe, ¿vale?, lecciones de política, de organización, de lo que es la política, la organización social con lo que se conlleva, ¿no? Incluye economía, incluye un montón de facetas, ¿no? Y lo curioso es, bueno, pues la gente que va a recibir clases de este señor. Carl Smith, hemos dicho, es el mentor de Leo Strauss. Carl Smith, por ejemplo, escribió las cláusulas de emergencia en la República de Weimar, sí, los cambios en la Constitución que consiguieron que los nazis subieran al poder, ¿vale? Entonces, bueno, ya con eso, pues te doy un poquito una idea, sí, de quién es. Sí, o sea, es decir, estamos hablando de una gente que básicamente recibe una ideología o unas ideas políticas o unas ideas filosóficas muy centradas básicamente en olvidarse de la libertad del individuo y dirigir a la gente como masa, ¿no? Efectivamente. Lo que hay que entender es que entonces, pues, gente como Wolfowitz o gente como los dos padres, los Crystal, por ejemplo, también, padre e hijo, ¿no?, la familia, etcétera, toda esta gente no cree en un concepto, y Leo Strauss no creía en un concepto de sociedad regida por la democracia. Uh-huh. O, si quieres ponerlo de otra manera, él creía en una democracia dirigida. Es el mismo concepto del que yo siempre hablo, que es el que tiene, por ejemplo, Bernays. Es decir, las masas, ¿vale?, esas masas industrializadas, no pueden y no son capaces de asumir y de digerir, ¿vale? De comer y digerir la complejidad del mundo, es decir, de la cantidad de aspectos, ¿no?, que hay que controlar en el mundo, por ejemplo, para poder dirigir un país, ¿no?, o para llevar una sociedad a buen puerto. Sí. Entonces ellos consideran a la sociedad, a la masa, pues realmente como gente sin borregos, gente sin crítica, ¿no? Daniel Sturin, lo conoces tú, ¿no? Sí. Utiliza un concepto que es muy seco, que es el de masa sucia. Sí, efectivamente. O sea, bueno, y los tontos útiles, es decir, hay una élite, los tontos útiles y la masa despreciable. Efectivamente. Bueno, pues ese es el concepto básicamente que tiene de democracia la gente de esta escuela, de este palo, Leo Strauss, por ejemplo, ¿no? Claro, si lo ha aprendido de un abogado que litigaba por los nazis, pues evidentemente su concepto de lo que es la sociedad y la libertad de la sociedad, pues es bastante bastante sí. extremo, ¿no? Entonces, bueno, sí. Un ejemplo que tú me has comentado antes a micro cerrado sería lo que ocurrió en Chile. O sea, en Chile hay el golpe de Estado contra Allende. Pinochet toma el poder y a los 3 días aterriza un avión lleno de economistas de Chicago. Efectivamente. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que a partir de la formación, es decir, a partir de la llegada de los cachorros, ¿no?, de Leo Strauss a la Casa Blanca, porque claro, estos chavales van a la universidad, estos chavales ya vienen de familias que están conectadas con la política, familias que tienen dinero porque tienen, bueno, son hijos de grandes empresarios, etcétera. Bien, pues toda esta gente accede a la Casa Blanca, es gente ambiciosa, y lo que quieren es cambiar el concepto de sociedad de Estados Unidos. Y realmente ellos no creen en la democracia. Sino, lo vuelvo a decir, cualquiera que se coja cualquier libro de Leo Strauss, o que se coja un libro de Ivy Lee, o que se coja un libro de Bernays, sabrá de lo que estoy hablando y lo puede leer en sus propias palabras, ¿no? Todos estos cachorros llegan a la Casa Blanca y allí empiezan a implementar, a desarrollar lo que ellos entienden como la sociedad adecuada, ¿no? Las cosas tienen que ser sencillas, es decir, hay que tener un enemigo, un opuesto. Bien, pues montemos una URSS, creemos una Guerra Fría. Y la lucha tiene que ser sencilla, es decir, a la gente, a las masas hay que darles las cosas de una forma sencilla. Un enemigo, pues, exterior, ¿no? Pues este es la URSS. Y un enemigo interior, que sería cualquiera que no sea, por ejemplo, como ellos, de pensamiento liberal, ¿no? Y todo lo demás no vale. Entonces, como ejemplo, bueno, pues empiezan, y todo el mundo lo sabe, pues ya desde el apoyo, ¿no? Esto lo hablamos también en el programa mío, el apoyo a partir de que llega Reagan al poder, a todas las milicias, a todas las guerrillas que hay en el mundo, repartidas por el mundo, y que luchan contra Rusia. Empiezan a apoyar todo tipo de golpes de Estado y todo tipo de juntas militares que llegan después de esos golpes de Estado, ¿no? Y eso, por ejemplo, son dos facetas, ¿no?, de lo que esta gente hace. Y todo esto viene por la idea del mundo de los neocons, es decir, de los cachorros de Leo Strauss. Esta gente luego abandona la Casa Blanca, no te creas que todos, esta facción tan ultra, tan extrema, se aleja un poquito de la Casa Blanca, no durante la era Carter, sino curiosamente luego con la llegada de George Bush padre. Sí. Curiosamente, una vez que Reagan está en el poder, bueno, pues después de Reagan es cuando esta gente va a ser alejada de la Casa Blanca, porque Bush padre ya es lo suficientemente halcón como para tener a otros competidores tan cerca. Y van a volver otra vez a la Casa Blanca justo con George Bush hijo. Es decir, que esos años que hemos vivido un poquito más tranquilos en el mundo es porque básicamente esta gente no estaba tan cercana al poder, aunque han seguido maquinando detrás de él. Sí, en la época de Bush padre fue director de la CIA por los años 70 y demás historias. Yo creo que Bush tenía su propia agenda por encima de la agenda de cualquiera y tenía un cierto conocimiento del mundo y unos objetivos que, aunque fueron muy particulares, que llevaron, por ejemplo, a la invasión de Panamá, a la primera guerra del Golfo, que fue como fue. Yo creo que a esta gente, si no les cambió el paso, hay un, digamos que en el gobierno de George Bush hijo, ya se aseguraron de tener claro qué es lo que querían hacer, y eso nos llevaría al documento ese del PNAC. Efectivamente, efectivamente. Claro, todo político, ¿no? Todo miembro de una asociación o de un grupo de personas que quiere llevar a cabo una, que quiere poner en marcha, ¿no? O quiere llevar a la vida, ¿no? Su ideología, y quiere ponerlo en marcha en la sociedad y aplicarlo, tiene que tener una hoja de ruta, ¿no? Y esa hoja de ruta la escriben pues estos neocons, ¿vale? Y se llama principalmente en el documento del PNAC. El PNAC es muy gracioso porque ellos se autodenominan como organización sin ánimo de lucro y educativa. O sea, sí, que alucina. Y luego los papelitos que largan son finos, pero finos, finos, ¿no? Entre algunos de esos papelitos que largan está, de estos papeles del PNAC, está, una vez que acceden al poder, pues el panfleto este tan conocido de Rebuilding American Defenses, ¿vale? Sí. Que es, bueno, pues el reconstruir las defensas de Estados Unidos, es decir, redefinir la estrategia, la geoestrategia, ¿no?, de Estados Unidos en el mundo. Y a través de este PNAC lo que hacen también es soltar una serie de panfletos que luego se van a denominar la nueva o el nuevo milenio o la nueva centuria americana, ¿no?, en la cual ellos pues básicamente te vienen a decir que, habiendo caído la URSS, pues Estados Unidos ya es el único o la única superpotencia y tiene que aprovechar el hecho de ser la única superpotencia para llevar a todo el mundo la democracia a su estilo, al estilo americano. Pero esto es mentira. Sí, y el control de recursos, que eso... Efectivamente. En uno de los... Porque esto es consultable por internet para cualquier usuario. Es un documento que existe, no es conspiranoia ni nada por el estilo. Uh-huh. Es decir, es una organización que publicitaba su ideario. Era muy parecido a FAES o a la fundación que tiene el PSOE y todo esto. Efectivamente. Y hablaban de recursos, y hablaban de confrontar a Estados Unidos con China en un futuro y plantearlo desde el dominio de recursos y distribución de estos. Es que hay que darse cuenta, es que no hay que... esta es una cosa muy curiosa, ¿no? Tenemos una manera de entender la vida aquí en España, ¿no? Que al final somos más papistas que el Papa y más buenistas que no se sabe quién, que Papá Noel, en el que nos pensamos que realmente tenemos democracia y la democracia pues nos va a llevar a, ¿no?, a buen puerto, y que la gente principalmente es buena, y no, realmente, y a mí me ha costado bastante aceptarlo, estamos gobernados, y la gente que gobierna a determinadas esferas son auténticos psicópatas, estamos gobernados por psicópatas, es decir, por gente que entiende que el fin justifica los medios, ¿no? Y lo que tenemos que... Democracia y el concepto de democracia y cómo es la democracia, muy entre comillas, en España, lo desarrollaremos más tarde, porque tú también estás muy bien informado y estás informando muy bien sobre el tema. Uh-huh. Y ahora, por no perder el hilo, nos hemos... llegado al punto en que esta gente vuelve a estar en posiciones importantes en Casa Blanca, son secretarios de defensa, son secretarios de Estado, están en la CIA, están en el ala oeste, y ya está todo colocado. Y llegamos al 11S. El 11S todo el mundo lo vio por televisión, pero ¿realmente qué fue lo que vimos? Bueno, pues mira, si te hago una pequeña introduccióncita para entender realmente qué fue qué es lo que pasó en el 11S, ¿no? Hay que entender que uno de los cachorrillos, ¿no?, del Strauss, que se llama Samuel Huntington, escribió un papelito, ¿vale?, en el cual explicaba cuál iba a ser, o cuál era el diseño, ¿no?, cuál iba a ser la distribución de poderes en el mundo después de lo que me estás diciendo ahora, ¿no?, esa lucha por los recursos, etcétera. Básicamente su discurso, ¿no?, de cómo se iba a distribuir, qué luchas iba a haber en el mundo y cómo se iba a redistribuir, cómo se redistribuirían los poderes en el mundo. Uh-huh. Este papel, curiosamente, ¿no?, o este escrito, lo llama el choque de civilizaciones. Todo lo contrario que decía el señor Zetapex, ¿eh? Sí. Y entonces, lo que este señor venía a decir era que las identidades culturales y religiosas iban a ser, después, en la época post, ¿no?, Guerra Fría, el motivo de conflictos entre los estados. Es decir, que por casualidad, por diseño o por azar, el mundo en el que íbamos a entrar iba a estar regido otra vez por las diferencias culturales y de religión. Bueno, pues ¿qué pasa en el 11S? Pues que curiosamente esta red, una supuesta red de terroristas, que son, se autodenominan, ¿no?, islamistas radicales, pues llevan a cabo un secuestro de 4 aviones y con esos 4 aviones pues intentan atacar puntos estratégicos, ¿no?, significativos de Estados Unidos. Atacan dentro del territorio de Estados Unidos, que no ha pasado nunca, ¿no?, desde el establecimiento de Estados Unidos como país. Y bueno, pues con esto lo que vienen a hacer es que se viene o se quiere decir que lo que traen es la guerra santa a la tierra del infiel, ¿no?, a Estados Unidos. Sí. ¿Qué es lo que vemos ese día? Bueno, pues ese día lo que vemos es el impacto de 2 aviones en las Torres Gemelas, ¿no?, en la norte y la sur. Reciben el impacto de dos aviones. No se ve muy claramente el primer avión. Hay una grabación de un documental que estaban haciendo, creo que eran los chicos de la televisión canadiense, a unos bomberos, y justo se ve el impacto de ese primer avión. La gente piensa ese día que, bueno, en ese momento que ha impactado un avión, lo mismo que yo pensé, ha sido una avioneta o algo así y se ha despistado. Luego hay un impacto de un segundo avión contra la otra torre gemela, ahí ya se empieza a ver que esto es un ataque. Luego hay un tercer avión que supuestamente deambula por el noroeste de Estados Unidos, que sale de Boston y que supuestamente iba a atacar el Pentágono y, bueno, pues impacta supuestamente contra el muro, contra las fachadas del Pentágono. Sí. Y hay un cuarto avión, el United 93, que misteriosamente, parece ser que por la acción de los pasajeros, termina estrellándose contra un campo en Pensilvania. De ahí, bueno, pues ya después ya sabemos que caen las dos torres gemelas y además una tercera torre, que es el edificio 7, que no recibe el impacto de ningún avión, pero que también termina cayendo, ¿no?, ese mismo día. Ese tema, el tema de lo que ocurre en el edificio 7, es un tema que siempre ha intrigado a mi compañero en este programa, que es Orion C. Sí. Y él tiene una definición muy clara. Son 2 aviones para derribar 3 edificios. O sea, las cuentas no salen. Las cuentas no salen, está clarísimo. Sí, sí, sí. Lo del edificio 7 es curiosísimo. Es un apartado, en fin, todo en el 11S, porque es muy curioso, ¿no? Todo en el 11S... Es curiosísimo y es digno de estudio durante horas y horas y horas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, mira, después del 11S, al contrario que se hace aquí en España, las investigaciones, muchas de las investigaciones que se llevan a cabo pues por el servicio secreto o información que se estudian en comisiones de seguridad, etcétera, ¿no?, no se abren al público nunca, ¿no? Tenemos una ley de secretos oficiales en la cual, bueno, pues aquí no hace falta, ¿no?, dar información al público. En Estados Unidos sí. Entonces, en Estados Unidos hay una serie de herramientas jurídicas a través de las cuales las asociaciones de víctimas del 11S, que no estaban convencidas con la explicación del gobierno, que se hizo a través de la comisión del 11S, han empezado a pedir información, sobre todo a través de un acta que se llama de información, y que en inglés es FOIA, o sea que imagínate la palabra. Exactamente, Freedom of Information Act, ¿no? Pues a través de esa figura jurídica, las asociaciones de afectados por el 11S, de víctimas, han empezado a sacar información y han formado grupos de profesionales, como esta que tú decías que yo pertenecía, que es el de pilotos por el 11S, y han empezado a analizar los datos que el gobierno mismo les proporciona. Con lo cual, el mismo gobierno, las mismas agencias diferentes de Estados Unidos, han ido contradiciendo, es decir, a través de esa información se ha podido ir explicando de forma contraria a lo que explicaba el gobierno de Estados Unidos lo que pasó ese 11S. Es decir, que toda la información, la mayoría de la información que la gente tacha de conspiranoica, es información que se obtiene de las mismas agencias gubernamentales americanas, ¿vale?, que se interpreta por estos grupos de profesionales y que después A raíz de esas investigaciones y de esa interpretación, se mandan cartas de vuelta a las agencias de donde ha salido la información pidiendo que les expliquen cómo narices las conclusiones oficiales son diferentes a las que ellos están sacando, ¿vale? Entonces, bueno, pues tienes desde grupos de pilotos, ingenieros, arquitectos, bomberos, tienes militares, hay dos almirantes y un general, contenientes, coroneles, etcétera. Tienes un grupo de veteranos, tienes un grupo de policías por la verdad del 11S, sí. Tienes un grupo de abogados, jueces, en fin, te puedes meter en internet y la asociación de víctimas del 11S es impresionante, ¿no? Claro, y además estamos hablando de gente que es profesional en campos directamente vinculados a todas esas pistas que han aparecido. O sea, claro. Yo mismo no podría estar en una asociación especializada porque no soy arquitecto, no soy bombero, no conozco estructuras, no soy piloto, pero aquí sí que hay gente con nivel y que da la cara. Efectivamente. Que es, por decirlo de alguna forma, nos aleja de la conspiranoia pura. Efectivamente. Si me permites, tengo una batería de comentarios que me hizo el otro día Orión C, que no ha podido estar hoy. Sí. Y me gustaría comentarte. Cuando se produce el secuestro de los aviones, no van directamente del aeropuerto a las torres, están unos minutos volando. Sí. ¿Sí? ¿Cómo es que están tanto tiempo en el aire y no sale nadie a interceptarlos? Bueno, pues eso es un detalle muy curioso, ¿no? En el 11S esa es una de las preguntas que se hace la gente. Y, bueno, los aviones, los dos primeros que impactan contra las torres, bueno, pues todavía podría haber algún tipo de, en fin, duda de, bueno, pues a lo mejor el sistema de alerta temprana, ¿no?, de los americanos no estaba funcionando y a lo mejor los pilotos eran un poco negligentes o a lo mejor los controladores aéreos no se dieron cuenta y por eso no les interceptaron, ¿no? Pero, en fin, si tú tienes, por ejemplo, un avión como el del Pentágono, ¿vale?, que despega a las 8 y 9 de la mañana y se estrella contra el Pentágono a las 9 y 37, es un avión que lleva una hora y 29 minutos volando. Entonces es inexplicable, realmente, de forma lógica, que un avión que se sabe que está volando en dirección a la Casa Blanca o al Pentágono, durante una hora y ocho minutos que está perdido por el espacio aéreo, no se ha interceptado. Bueno, pues se producen dos cosas muy curiosas. La primera es que cuatro a tres meses antes de los ataques al Pentágono, ¿vale?, el señor Dick Cheney Donald Rumsfeld decide, sí, que va a cambiar el protocolo, ¿vale?, de actuación en el hecho o en la situación, en el evento de un secuestro de avión, ¿vale? Entonces, básicamente, lo que viene a decir en ese cambio, ¿no?, de protocolo de interceptación es que cuando un avión tenga que ser derribado, es decir, se sepa que hay un avión que está, bueno, con el que se ha perdido comunicación, que no se sabe qué es lo que está haciendo y que puede ser utilizado como un misil, bueno, pues entonces lo normal era que saliesen los aviones a interceptarlo y que incluso ya desde el mando de la base donde habían salido esos aviones, los pilotos pidiesen permiso para derribarlo si veían que era una amenaza contra la seguridad, pues, de una ciudad o de una instalación estratégica, ¿no? El señor Donald Rumsfeld cambia ese protocolo. Curiosamente, lo vuelve a cambiar. Este protocolo estaba activo desde el año 97, ¿vale? Entonces, vuelve a cambiar ese protocolo, es decir, lo cambia y dice que ya solamente a través de las órdenes el vicepresidente, que dé Dick Cheney, se puede autorizar el derribo de esos aviones. Con lo cual, claro, aquí vemos que se están poniendo impedimentos a que los aviones actúen, ¿vale?, para interceptar esos aviones y derribarlos. Y luego hay otra cosa muy curiosa, y es que durante todo el 11S, por la mañana, se inician una serie de juegos de guerra, sí, en los cuales se están haciendo, entre otros, ¿vale?, simulacros de aviones que se secuestran y que en un momento dado podrían ser utilizados como armas ese mismo día por la mañana. ¿vale? Con lo cual, los controladores aéreos civiles llamaban a los controladores aéreos militares para pedir un avión de interceptación, o una pareja de aviones de interceptación, sí. Y estos controladores militares no sabían si la información que les estaban pasando los controladores aéreos civiles era real o formaba parte del simulacro. Sí, y tenían tantos blips, ¿no? Tenían tantos ecos en la pantalla del radar que realmente no sabían si eran reales o no. Esto se sabe después porque la comisión del 11S se pregunta a los mandos de la Fuerza Aérea y del NORAD que qué narices está pasando, por qué no se interceptan los aviones, y entonces ellos dicen que, claro, hubo una pequeña confusión porque tardaron un poquito en parar esos juegos de guerra. Ya una vez que empieza a salir en la tele y que es evidente que hay un secuestro de aviones y que se están utilizando como misiles, pues ya empiezan a decidir los mandos militares que van a parar esos juegos de guerra, ¿no? Una cuestión al hilo de esto. Estos aviones están durante bastante tiempo deambulando, por decirlo de alguna forma. ¿Qué rutas siguen? ¿Dónde se meten? Porque Orión me comentaba que, por ejemplo, pudieron haber cogido y haber salido del ámbito de ciertos radares y haber sido incluso sustituidos esos aviones. Eso lo ignoro, y aprovechando que estás tú. Sí. Pues mira, ¿qué te parece? Hombre, esto de lo que me estás comentando, vamos, es y aquí justo tengo delante el Pentagon Stand-Down Order, ¿no? La orden por la cual básicamente el conflicto que se crea, ¿no? Aquí para no interceptar esos aviones. Esos aviones están pues pululando por Estados Unidos. Y la única respuesta que se da a que esos aviones estén por ahí pululando tanto tiempo y que nadie les haga ni caso realmente, porque no se les hizo ni caso y no se les derriba, esto es la versión oficial, es que los secuestradores eran tan listos que apagaron el transponder. El avión lleva un aparatito que se llama transponder, que básicamente tú lo que haces es que le mandas una señal, ese aparato la recibe y te da una respuesta, ¿vale? Inmediata. Y en esa respuesta pues te puede decir la altura, la velocidad que lleva el avión, pues diferentes datos, ¿vale? Eso ayuda a los controladores en tierra a identificar mejor ese avión. Bueno, pues parece ser que los secuestradores apagaron los transponders, cosa que da lo mismo, porque aún así el radar tiene dos maneras de funcionar, una que se llama primaria y otra secundaria. La primaria es la que conocemos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El radar barre una zona y el retorno lanza una señal de radio, y ese retorno de señal de radio, que se llama eco, no trae información, ¿vale? Pero te da información de que ahí hay algo, ¿vale? Y el radar, el transponder, el radar secundario, lo que hace es que manda esa señal y la onda de rebote va acompañada de una respuesta del avión, ¿vale? Que le da información extra. Bueno, pues si tú apagas la información extra del avión, me da lo mismo, yo sigo teniendo un eco, ¿no? Entonces, si sus aviones están pululando por ahí tanto tiempo, ¿por qué? Pues porque al apagar esta gente, supuestamente, esos transponders secundarios, y al mismo tiempo, al estarse produciendo estos juegos de guerra, los controladores civiles y los militares estaban confundidos y no sabían exactamente dónde estaban esos aviones, ¿vale? Entonces, claro, lo curioso es, ¿vale?, que se dé la orden, lo curioso de esto es que se esté haciendo juegos de guerra, es decir, que qué coincidencia que se dan juegos, ¿no?, de guerra. Esas maniobras que simulan el secuestro de aviones el mismo día en el cual se secuestran los aviones, ¿no? Sí. Qué curioso es que los controladores militares no supiesen realmente si los civiles les estaban diciendo la verdad o no. Qué curioso es que meses antes se cambien, ¿no?, se dé una orden a través de la Junta del Estado Mayor de Militar para que se cambie el protocolo de interceptación de aviones, ¿vale? Y luego, qué curioso es las explicaciones, o qué curiosas son las explicaciones que dan en la comisión de ese 11 de septiembre a la gente a la cual se le pregunta, ¿no? Sobre todo, la explicación del señor del que era en ese momento ministro de Transportes, Mineta, y este señor lo que viene a decir es básicamente que ya los dos primeros aviones se les habían escapado, pero lo curioso es que el avión que se acercaba al Pentágono, teniendo ahí al lado al señor Dick Cheney, él le estaba escuchaba cómo había un asesor, ¿no?, un agregado, alguien cercano, que se acercó por tres veces diferentes a Dick Cheney a decirle qué hacían con ese avión, que ya sabía que se estaba acercando al Pentágono, y Dick Cheney en ningún momento dio la orden directa de que interceptasen y derribasen ese avión. Entonces, aquí hay una serie ya de coincidencias que ya no son tantas coincidencias, ¿no? Primero puede Sí. ser un accidente, pero después de un accidente, lo que sigue ocurriendo es ya un pattern, ¿no? Sí. Es un circuito de cosas que van sucediendo que ya se salen fuera de lo fortuito y al final, cuando ya llegas a un cuarto avión, está clarísimo que, bueno, que todo esto está premeditado y montado. ¿Tú que has estado en esta organización y tienes información de lo que se ha descubierto, a los controladores civiles se les interroga, se les intimida, se les da alguna instrucción para declarar? ¿Qué ocurre con ellos? Porque al fin y Bueno, al lo que, cabo son los claro. testigos más directos de Bueno, lo que ocurre todo. con esto es que estos controladores, igual que algunos pilotos, igual que gente súper importante, como por ejemplo William Rodríguez, que estuvo el que era el que estuvo en las Torres Gemelas, que era el bedel de las El Torres bedel, Gemelas. sí. Muchos bomberos, a toda esta gente se les quitó, ¿vale? No se les tomó declaración ante la comisión del 11S. Hay un dato que es impresionante, o sea, es decir, si siguen los eventos, ¿no? Pasa el 11S, ¿no? Y entonces después de pasar el 11S se va a crear esa comisión de investigación del 11S. Lo que es impresionante de esa comisión de investigación es que los propios comisionistas, ¿no? Los propios encargados de llevar a cabo esa investigación, ¿vale? Años más tarde, dos de ellos van a sacar un libro que curiosamente se llama The Inside Story de la Comisión del 11S, es decir, la historia Sí. interna del 11S. Y en ese libro, ¿vale? Van a denunciar que sufrieron coacciones, que se les sufrieron obstrucciones a la investigación. De la investigación del accidente, que se les quitó dinero para poder investigar, que además luego se les amenazó para que terminasen de manera rápida las investigaciones y la comisión, porque llegaban las elecciones del 2004, Sí. de finales de año del 2004, y se quería tener este evento cerrado, ¿vale? Y ellos ponen un libro y lo sacan y lo editan en el año 2008. O sea que incluso la misma gente que investiga, es decir, que estaban dentro de la comisión de investigación del 11S oficial, luego vienen a decir que todo ha sido un bulo. Es más, que ellos consideran que debería de volverse a reabrir otra vez la investigación de los eventos del Sí. 11S. Y Hay lo que. una frase, creo que es de Napoleón, que dice, si quieres solucionar una investigación, nombra un comisario, porque es uno, y si quieres que no se aclare nada, nombra una comisión, que son varios a escurrir el bulto. Y creo que Sí, por ahí debió andar, porque hay muchas cosas, aunque tú lo sabes que haces difusión de tus contenidos también a través de Internet. Que tú estás en listados de contenidos al lado del que proclama la existencia de reptilianos y cosas, digamos, más heterodoxas. Y en este tema del 11S ha habido teoría de la conspiración, más o menos, o muy sustentada, y ha habido conspiranoia a mogollón. Y creo que, por ejemplo, que me consta que tú en ese tema diste una conferencia muy buena, me gustaría que explicaras brevemente. ¿Qué incoherencias hay en la versión oficial de lo que ocurrió en el Pentágono? Pues mira, es que acabo de encontrar justo ahora la reseña que había puesto aquí del libro. Para aquel que le Sí. interese el libro este de los dos comisionistas, ¿no? Los dos que estuvieron en la comisión del 11S, se llama Without Precedent, o sea, sin precedente, ¿no? Es The Inside Story of the 9-11 Commission, ¿vale? Lo han escrito Thomas H. King y L. H. Hamilton, que fueron bueno, que tuvieron, ¿no? Que estuvieron sentados en la comisión de investigación para que se vea quién dice esto. Es decir, me estás hablando de eso, ¿no? De que se nos pone en el mismo grupo Sí. de conspiranoicos a unos que a otros, ¿no? Sí. Bueno, habría que tachar de conspiranoico, y no son conspiranoicos, es decir, las declaraciones de esta gente en este libro lo hace Thomas H. King, es ex gobernador de Nueva Jersey, ¿eh? Y L. H. Hamilton es ex diputado demócrata de Indiana, ¿eh? O sea que no son dos tíos locos, pueden estar locos, pero vamos, por lo menos son dos locos, si es que estuviesen locos, que han llegado muy arriba, ¿eh? Psicolificados. Efectivamente, unos locos documentados, ¿no? Entonces, si esta misma gente que han estado en la comisión del 11S te dice que la investigación no se ha llevado de forma correcta, ¿eh?, y que se tiene que investigar más, y que se les ha obstruido la investigación, y que se les ha quitado el dinero, y que se les ha metido prisa, y que además a muchos de los testigos que tenían en lista no se les dejó declarar, que ellos saben que se ha coaccionado a testigos de forma directa. Yo hablé con William Rodríguez, que era el bedel de las Torres, y a él le entraron en casa a robar dos veces, y la segunda vez que le entraron, un policía le dijo que mejor que dejes la puerta abierta y vigiles tu espalda, porque parece ser que te están buscando. Sí, William Rodríguez, perdóname, fue aquel señor que fue, de hecho fue un héroe del 11S. O sea, tiene una medalla dada por Bush. Efectivamente, sí. Este es el señor que iba piso por piso con los bomberos que subieron hasta el piso 74 de una de las torres diciendo que ya habían apagado los fuegos y que no se preocupasen, que básicamente ya estaban todos los fuegos apagados y luego más tarde esa torre cayó. Pero bueno, él era el que iba abriéndole las puertas a los bomberos para ir subiendo hacia arriba de las torres, ¿no? Lo que te quería decir con esto es que, y volviendo a lo que me habías preguntado, ¿no? Hay que darse cuenta de que en cuanto hay algo turbio, ¿no?, en los hechos, ¿no?, que se intentan investigar, inmediatamente la salida fácil de la gente es tildarlos de conspiración, o que están dichos por grupos de conspiracionistas que además, fíjate, creen en los reptilianos y en lo que me estás diciendo, ¿no? Sí. Y de lo que estamos hablando aquí es de una cosa muy diferente. Es de gente que somos profesionales, que entendemos de nuestra profesión, y de gente cualificada que entiende su profesión, y te está diciendo que con los datos del gobierno y de las agencias del gobierno y con declaraciones y libros como el de estos dos señores, el 11S no está para nada explicado y no tiene nada que ver con la versión que se ha dado oficial. Tú me preguntabas ahora... Pentágono. El Pentágono. En el Pentágono lo que pasa es lo siguiente: se secuestra un avión y que supuestamente sale desde Boston, que se va volando con un señor que se llama Hani Haniur dentro y otro grupito de otros tres más secuestradores, y parece ser que acceden a la cabina de pilotaje, ¿no?, al cockpit, y secuestran el avión ya casi cuando estaban pues a un tercio de camino hacia Los Ángeles, hacia la costa oeste, dan media vuelta con ese avión y se dirigen de forma continuada, ¿no?, y directa hacia el Pentágono, hacia Washington. En el camino a Washington, pues empiezan a ser, claro, les empiezan a rastrear, y ya sabían los militares y los civiles, los controladores civiles, que este avión había perdido la comunicación, que además había apagado el transponder y que empezaba a hacer un descenso continuado hacia el Pentágono. Bueno, pues en ese descenso continuado hacia el Pentágono pasa por la base de Edwards, que es una de las más grandes de Estados Unidos, sí, por lo cual podía haber sido interceptado perfectamente, pero el señor Dick Cheney en ningún momento da la orden de que se intercepte ese avión, y como va directo hacia Washington, pero tiene que perder altura todavía, inicia un giro de 270 grados, básicamente, para enfilarse hacia el Pentágono, perder altura en una espiral que se llama, ¿no?, descendente, aproximadamente unos 4.000 pies, que es lo que pierde, se enfila ya con el Pentágono y realiza un vuelo rasante, si supuestamente tira tres farolas que estaban puestas en las autopistas aledañas al Pentágono. Se supone que no volaba más alto de unos 5 metros aproximadamente, ¿no? Sí. 5, 6, 7 metros, que es lo que puede tener una farola. Y de ahí se estampa contra uno de los muros del Pentágono, una de las fachadas del Pentágono. Hasta aquí, bueno, pues todo esto es la versión oficial, ¿vale? Sí. Claro, luego, si tú empiezas a rascar un poquito, si te quedas solo los titulares, pues ya lo tienes todo explicado, no te preocupes, te vas a casa a ver el fútbol y ya está. Si lo que pasa es que tienes un poco más de curiosidad y empiezas a mirar las fotos, empiezas a ver las declaraciones de los primeros periodistas que llegan al lugar de los hechos, y empiezas a hacerte preguntas, pues entonces empiezas a descubrir cosas muy curiosas, ¿no? Para empezar, ¿quién es este Hani Haniur? ¿Quién es el chaval que realiza esta supuesta maniobra para estampar el avión contra el Pentágono? Bueno, pues este es un chaval que tiene escasas horas de vuelo, pero muy poquitas horas de vuelo. Es decir, tan poquitas horas de vuelo que con esas horas de vuelo bueno, un avión del tamaño, o sea, volando a avionetas, un avión del tamaño que este chaval voló, no lo sabes prácticamente ni despegar. ¿Vale? Perdón, hay un tema que, desde mi enorme ignorancia, este avión despega de Boston y llega a Washington. Sí. Este chico apenas sabe volar, pero mi pregunta es, la orientación, o sea, leer el instrumental de un avión así, ¿es tan fácil? O sea, decir, despego de Boston y llego al Pentágono. No tiene nada que ver con una avioneta. Es decir, este chico supuestamente sabía volar avionetas. Es decir, es como si tú sabes llevar un coche de 1.400 kilos, ¿vale? Entonces, tú sabes llevar, tienes tu él tenía el título de piloto comercial, supuestamente, pero, bueno, pues un mes antes intenta alquilar una avioneta en un sitio de alquiler de avionetas y le hacen un vuelo de chequeo, ¿eh? A ver si por lo menos sabe despegar, volar un poquito la avioneta y volverla a aterrizar, porque el chaval quiere alquilar la avioneta. Y el instructor, que era el jefe de vuelos del centro este de vuelos, le hace un chequeo, un check-track que se llama allí. Bueno, pues el tipo no le alquila la avioneta, porque es tan malo el otro que es incapaz de volar esa avioneta. Entonces, claro, se va a matar y aparte el seguro no le va a cubrir, ¿no? Entonces, después de esto, este chaval, un mes más tarde, o un mes y pico más tarde, se coge un 757, después de solamente tener acreditadas una hora en un simulador, ¿vale? Sí. Y vuela este avión, lo vuela perfectamente hasta prácticamente la altura del lago Michigan, un poquitito más para allá, vuelve con ese avión y hace una maniobra con ese avión bastante curiosa, ¿eh? Que ya le costaría a muchísimos pilotos ya experimentados, civiles, con ese avión, y vuela un avión que en vez de pesar 1.500 kilos, pesa 95.000 kilos. Es decir, es como si de llevar un cochecito tuyo normal, un 600, te ponen a llevar, pues imagínate, un trailer de pues articulado, sí, articulado, sí. Pues ya no 18 ruedas, sino de 36 o 200 ruedas, o sea, son miles, son 94 toneladas más, ¿vale? Con lo que eso conlleva en velocidad, en inercias, etcétera, ¿vale? Y no solo eso, sino que hace maniobras de pericia absolutamente impresionantes, o sea, eso es imposible, ¿vale? No hay forma de hacerlo, porque si un chaval con 250 horas pudiese hacer la maniobra que este chaval ha hecho y volar un 757 haciéndose un cross country por mitad de Estados Unidos, ¿de qué narices Emirates, por ejemplo, o Qatar Airways o cualquier otra compañía que se precie pide que los pilotos tengan un mínimo de 4.000 horas? Yo ahora mismo, si oposito para entrar en Emirates, me están pidiendo que tenga 4.000 horas de vuelo y 2.000 en aviones de reacción. Bueno, y todavía se están pensando si me contratan en esa empresa. Entonces, ¿qué narices estamos haciendo? Contratando, ¿eh? O sea, chavales o gente de 4.000 horas, cuando un chaval de 250 horas, ¿eh? que no puede volar casi una avioneta, te vuela un 757 como un profesional. Sí, pero me gustaría que me comentaras esa última maniobra que has descrito. ¿Es físicamente posible? ¿El avión aguanta ese tipo de maniobras? ¿Tu cuerpo como piloto lo aguanta? Vale, pues ahí viene el truco. El truco es que la versión oficial, hemos dicho que si decimos que este chaval lo ha volado y lo ha estampado contra el Pentágono, pues entonces ya nos podemos ir a dormir, pero si ves lo que sale de la investigación de los propios documentos del gobierno, de la FAA y del FBI, si ves lo que se deduce de la interpretación de los datos de la caja negra, ¿vale? Entonces empiezas a darte cuenta que la versión oficial no es correcta. Porque empiezas a darte cuenta de que el avión en los últimos 500 metros ha realizado una maniobra de picado y de recogida, es decir, ha tenido que perder una serie de metros de altura para nivelarse a ras del suelo, ¿vale? Que dada la velocidad que llevaba el avión, que era de 800 kilómetros por hora, 800 kilómetros por hora, eso a ras del suelo, implica unas fuerzas, ¿vale?, para variar la trayectoria del avión, que en principio serían, por un lado, en una maniobra negativa de 9 Gs, de 9 Gs negativas que se llaman, y en la maniobra para nivelar el avión de 6 Gs positivas. Lo de las Gs básicamente es la fuerza de la gravedad, ¿no? Llamas un G a tu peso, básicamente. Bueno, pues tú pesas, yo peso 90 kilos, pues son 90 kilos a un G, es decir, en la superficie de la Tierra, ¿vale? es la atracción de la Tierra. Bueno, pues si yo dijese que estoy sufriendo una fuerza de 9 Gs, significaría que tengo que multiplicar el peso de mi cuerpo 9 veces, ¿vale? En la trayectoria en la cual se esté aplicando esa fuerza, ¿vale? Gs negativas, bueno, pues implican que la fuerza, es decir, tú imagínate que vas volando y empujas el mando del avión, los cuernos del avión, hacia adelante. Y picas como si estuvieses en una montaña rusa hacia abajo. La cabeza tiende a irse hacia afuera del giro, ¿no? Mientras que tu cuerpo, como tienes los atalajes, se queda pegado a la montaña rusa, tu cabeza tiende a irse hacia afuera del giro, ¿no? Bueno, pues imagínate que esa fuerza fuese de aproximadamente 9 veces tu peso. Toda la sangre se te va a la cabeza y en muy poquitos segundos, prácticamente en un segundo, dependiendo de la cantidad de fuerza que apliques, verías borroso y de ahí rojo, ¿vale? Y seguramente perderías la orientación. Todavía no se conoce a nadie que aguante 9 Gs negativas, ¿vale? Ni por un segundo. Bueno, pues esas son las primeras 9 Gs que se mete el chaval en el cuerpo, el Han Ingenier. Y luego recoge a ras del suelo y parece ser que mete su cuerpo otra vez en 6 G positivas. Es decir, que de irse de toda la sangre a la cabeza, esta vez se le va de la cabeza a los pies con un peso, ¿vale?, que es 6 veces su peso normal. Esta maniobra la hace en 2 segundos y pico 3, ¿vale? Y de ahí luego vuela medio kilómetro a ras del suelo, a perfectamente nivelado, tira 5 farolas y se estrella contra el Pentágono. Esa maniobra es imposible. A nivel físico, por el cuerpo de este chaval no lo habría aguantado. Y el avión, además, no está técnicamente pensado para ni diseñado para recibir ese estrés. Es decir, las alas se habrían tronchado, O sea, se habrían partido y se habrían juntado, como el que da palmadas con las orejas, ¿no? Es decir, se habrían tronchado. Entonces, eso es imposible. Entonces, esta es la información. Según, si tú quieres poner los datos en la caja negra con la versión oficial, tendrías que aceptar esa historia, ¿vale? Sí. Tendrías que aceptar estos hechos y eso es imposible. Por lo tanto, hay que empezar a preguntarle al FBI y a la FAA, es decir, Aviación Civil Americana, qué narices pasa. Sí, hay un tema que a mí siempre me ha escamado, ya en concreto ya hablamos del lugar de impacto, ¿de acuerdo? Uh-huh. Los motores de un bicho de estos no pueden pasar por un agujero de ese diámetro, empezando por el hecho de que deben ser sumamente pesados y deben tener un montón de inercia. Uh-huh. Es decir, aunque las alas hubieran hecho eso de plegarse... Yo supongo que los motores se hubieran arrancado los soportes a esa velocidad y hubieran impactado en la fachada y hubieran hecho unos agujeros bastante considerables. Claro. O sea, es que esto, mira, hay un vídeo para buscar en internet que es muy bueno, que es un tío que se llama Jamie McIntyre. Él es un reportero de la CNN, que es el primero que llega a la fachada del Pentágono. Y entonces es el primero que hace declaraciones de él, lo que se encuentra ahí. Y lo que el tío viene a decir es tan sencillo como que en la primera inspección visual que hago de la fachada del Pentágono, todavía la fachada no había colapsado cuando impacta inicialmente ese supuesto avión, ese 757, ese American Airlines 77, sí, pues había un agujero. Y además, mira, justo aquí en casa tengo ahora mismo puesto en el proyector, tengo puesto la foto. Y entonces él dice que según su inspección visual, ahí no se ha estrellado ningún avión. No hay asientos, no hay cola de avión, no hay cuerpos ni restos humanos, ni maletas, ni nada de nada. Y la fachada del Pentágono todavía no había colapsado y él lo que básicamente ve es un pequeño agujero que hay en el piso inferior del Pentágono, ¿vale? Llegan los bomberos, apagan el fuego y una vez que han apagado el fuego, 40 minutos o 40 y pico minutos más tarde, colapsa la fachada del Pentágono, que son las fotos que son las que más hemos visto, ¿vale? Entonces, el avión es imposible que pliegue las alas, que se convierta, es decir, que por el impacto y por el calor del fuego producido por el combustible, se derrita y se convierta todo en un proyectil y en una bala licuada, como nos quiere hacer pensar alguna gente, porque la versión oficial no da la explicación, es decir, la comisión oficial del 11S no da la explicación de lo que ha pasado con ese avión, pero lo que vienen a explicarte algunos de estos del ¿cómo se llama esto? El Mechanics... Por ahí, sí, ¿no? Mecánica Popular. Sí, mecánica popular te viene a decir que ese avión básicamente se liquificó, es decir, que todos los sólidos, lo sólido que era, se transformó en líquido, y todo entonces se compactó, se plegaron las alas, se plegaron los motores con el cuerpo, todo se volvió un líquido, y entonces básicamente se volvió un proyectil líquido que se incrustó en el Pentágono. Eso es una estupidez. Sí, cualquiera... aquí también podrás ayudarme tú. Básicamente el fuselaje, lo que es el tubo donde vas sentado cuando eres pasajero, es una estructura de aluminio por fuera, si no estoy equivocado. Claro, sí, sí. Y hay una serie de como anillos y viguetas y, que son más densos. Es un pescado. Básicamente el avión es un pescado. Es decir, tú creas una estructura con costillas, ¿vale? Como cuando pelas un pescado. Y entonces la parte más débil del pescado, que son las tripas, están rodeadas por ese esqueleto, ¿no? Entonces el avión tiene un esqueleto. Ese esqueleto se hace básicamente de aluminio, ¿vale? Con un poquito de hierro y otras aleaciones. Pero es frágil, es un material frágil. Es decir, quiero decirte que si tú aplicas presión en un punto, ¿vale? Por ejemplo, en muchísimos sitios de las alas, atravesarías con un pie, podrías empezar a pisar, abollarías el avión y atravesarías el avión. El ejemplo más claro es el impacto de un pájaro. ¿Cuántas veces no hemos visto? Por ejemplo, hace poco volvió un 340 de Iberia, se tuvo que volver a Madrid porque se había chocado contra un buitre. El buitre había destrozado el morro del avión, porque claro, la velocidad a la que vas, un buitre que mide a lo mejor 2,5 metros, coño, la masa, la expresión, esa masa impactando, ¿no?, o siendo impactada por el avión, claro, la velocidad a la que vas, subas esa masa por esa velocidad, te crea una fuerza de la leche, ¿vale?, por esa aceleración que lleva el avión. Entonces, el avión es una serie de costillas que se recubren, ¿vale?, con unas placas que suelen ser débiles, ¿vale? Débiles quiere decirte ante la presión en un punto, ¿vale? Pero que resisten mucho la torsión, ¿vale? Y que se diseñan también para resistir la presurización del avión. Pero lo que está claro es que no es un tanque. Un avión no es un tanque porque si no el peso del avión haría imposible que ese avión se elevase, ¿vale? Entonces, lo que es el puro del avión se hace de materiales bastante bastante poco resistentes a impactos directos, ¿vale? Lo que tiene realmente densidad, lo que sí que es fuerte en el avión, es evidentemente los motores. Porque los motores se tienen que hacer de aleaciones de titanio, porque van a soportar, son una cocina, van a soportar unas cámaras de combustión, ¿vale?, que están quemando combustible y aire para crear la propulsión a chorro. Esas son las únicas piezas y sobre todo las de la turbina, la parte de atrás del motor. El motor tiene como tres partes, ¿no? Primero tiene un compresor, que es un ventilador que mete aire dentro, ¿no?, de un espacio pequeñito, dentro de una cámara pequeña. Luego tienes una serie de una zona donde hay unas cámaras de combustión, es decir, donde se echa el combustible, el queroseno, y se dejan ahí las bujías para que prenda fuego. Y luego por la parte de atrás tienes otra especie como de hélice, ¿vale?, que es la turbina, que es lo que va a ayudar luego a mover el resto del avión y a mover las cajas de herramientas de ese motor, es decir, todos los sistemas que hay allí luego que se ayudan con ese movimiento. Todo esto va unido con un eje. Claro, esto soporta estreses y temperaturas muy altas. Y esto es lo que sí que hay que hacer muy resistente en un avión. Pero claro, narices, que un avión va quemando combustible, ¿vale?, de Madrid a Los Ángeles. Sí. Luego, es evidente que el fuego de un combustible, el quemar un combustible, no derrite un motor. Ser que tengas una salida de parámetros brutal, y entonces lo que te va a hacer es que te puede estropear el motor, puede hacer que se doblen, por ejemplo, ¿vale?, las alas, los álabes de la turbina. Pero lo que no hace es fundirlo completamente. Un motor no se funde, es imposible, ¿vale? Sí, sí. Entonces, que tú me digas ahora que no se ha fundido un motor, sino que se han fundido dos, no dos, sino además encima la del APU, ¿vale?, el motor del APU, que además encima no se han encontrado ni un solo asiento, ni se ha encontrado un solo cuerpo, ni se ha encontrado maletas, ni la cola del avión, ni nada, bueno, pues eso es absolutamente imposible. Y luego lo gracioso de todo esto, por ejemplo, detalles graciosos, es que más tarde se consigue hacer la identificación de un número de pasajeros a través del ADN. Sí, Sí, y sí, no Esto es hay, curioso. no hay maletas, no hay viguetas, Exactamente. no hay nada, pero hay alguien. Exactamente. Pero ahí, exactamente. O sea, que, y se quema un motor de aleación de titanio, pero no, pero hay ADN, ¿vale? Entonces no encontramos el motor, pero sí resulta que hay restos de ADN, no se sabe muy bien de quién, dicen esta gente que son de los pasajeros, y se pueden hacer pruebas para determinar ¿cómo se dice? Su identidad a través del ADN. Bueno, si hace poco habéis visto las noticias, esto lo dijo César Alcor hace poquito en una charla que dimos sobre el 11S. Si os habéis fijado, la identificación de los dos niños estos que Sí. supuestamente el padre ha matado y ha calcinado y tal, se hacía muy difícil. ¿Por qué? Pues porque los huesos y todo, sobre todo el material de ADN, se destruye a partir de los 300 grados centígrados de temperatura. Luego, ¿cómo narices me vas a decir que se funde un motor de un avión que soporta hasta temperaturas de 900 grados centígrados? Es decir, que la temperatura entonces tuvo que ser de 1000 y pico grados mínimo. Y sin embargo, eres capaz de determinar la identidad de los pasajeros con el ADN. Bueno, cosas curiosas de Sí, este sí. tipo. Yo Entonces, creo, a menos que quieras puntualizar algo más, que hemos cerrado un bloque que nos servirá primero para que el que escuche este contenido se pare a pensar, si es que no lo ha pensado hasta ahora, sí. para conocer detalles más en concreto de cómo se llegó al 11S y de por qué hay esta sensación de que nos han ocultado información como poco. Y la tercera cosa que yo dejaría claro es que hay que tener cuidado con los buitres en celo. Sí, porque son peores que los pentágonos enteros. Mira, me gustaría, Pedro, difícil, me gustaría Sí, darte un último dato, por porque la supuesto. gente luego siempre pregunta, bueno, ¿y entonces dónde está el avión? Sí, Ah, amigo. sí, Y sí. entonces, claro, ¿y esto cómo se ha podido hacer? Bueno, pues esto es muy curioso, porque da la casualidad de que en el 11S no solamente la gente vio aviones en determinados sitios aterrizando en determinados aeropuertos que no deberían de estar ahí, sino que incluso United, la empresa, dijo que el United 93 había aterrizado sano y salvo, perdón, en un aeropuerto al norte de Michigan. Sí. Entonces, es curioso porque la operación, ¿vale? Que te explica lo que ha pasado ese día se llama Operación Norwoods, Sí. ¿vale? Esta operación Norwoods se diseñó en el año 62, ¿vale? Y se llevó al Pentágono, ¿vale? Era una idea del Pentágono, para invadir Cuba, ¿vale? Se hizo pública esta operación, es decir, se desclasificó como secreto de Estado en el año 97, ¿vale? Entonces, alguna de las propuestas de esta operación Norwood, que lo que quería hacer era crear operaciones de falsa bandera, es decir, atentados de falsa bandera, para implicar a Cuba, decir que Cuba había derribado unos aviones y había cometido una serie de actos terroristas para justificar una invasión en Estados Unidos, esta operación, que ha sido desclasificada en el año 97, incluía detalles tan curiosos, tengo aquí los papeles justo delante, como esto. La Sí. propuesta incluía, ¿vale?, meter a 300 supuestos estudiantes falsos, que Sí. serían miembros de las fuerzas especiales, ¿vale?, preparadas especialmente para esta operación, que despegarían de un aeropuerto de Estados Unidos, ¿vale?, para llevarles en un plan de vuelo, en un vuelo que iría o a Colombia o a Venezuela, y pasaría muy cerca de Cuba, ¿vale? Y una vez que estuviese cerca de Cuba, lo que se haría sería, una vez que hubiese despegado este avión, se le desviaría a una base secreta americana y se pondría un avión dron, ¿vale? Un avión sin Sí. pasajeros, teledirigido, a volar, y ya una vez que estuviese cerca de Cuba, se le haría explotar, ¿vale?, con el lanzamiento de una llamada de Mayday, Mayday, es decir, de socorro falsa, diciendo además también que estaban siendo atacados por aviones cubanos, ¿vale? ¿Qué pasaría? Bueno, pues que para hacerlo todavía más real, ¿vale? O sea, tú fíjate cómo lo hacía, para hacerlo todavía más real, tendrían Sí. incluso familias preparadas, es decir, gente preparada, ¿vale? Agentes preparados que serían las falsas familias de esa gente, ¿vale? Para hacer funerales de los chavales estos. Bueno, esto es algo absolutamente increíble, o sea, absolutamente increíble. Memorándum, ¿no? Este supuesto memo que se preparó para meter, ¿no? Para intentar cambiar la opinión pública americana y meterles en una guerra con Cuba, lo llegó a firmar el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Lyman Leitzer, y este le costó, o esto le costó el puesto de trabajo porque el hermano de Kennedy, Robert Kennedy, bueno, pues no dio luz verde a la operación, ¿vale? Y le costó el trabajo, hizo que a Leitzer le sacaran unos meses después a otro trabajo diferente, ¿no? Sí. Entonces, En conclusión, el 11S, habría que volver a reabrir la investigación. En el 11S habría que depurar responsabilidades, y el 11S además después, por casualidad o por fabricación, se ha utilizado para modificar cómo entendemos y cómo tenemos que llevar las sociedades, la sociedad moderna, la sociedad mundial, básicamente. Eso es lo que yo diría en conclusión. Yo personalmente estoy totalmente de acuerdo. Y desde aquí mando un abrazo a la Dirección General de Seguridad y a la CIA. Pero básicamente, todo lo que has explicado y todas las preguntas un poco así técnicas tendrían que llevar a una conclusión que como poco es: o dejaron que pasara, y eso ya es hacerles un favor, o lo montaron ellos, de alguna u otra manera. Para llegar a esa conclusión no hay que creerse básicamente según qué se ve por internet, sino que hay que tener la información más fidedigna posible. Efectivamente. Bueno, y hemos tocado nada más que la superficie de todo lo que ha pasado, ¿no? A título personal, yo te invitaría a oír dentro de unas semanas un relato del 11S que vamos a intentar hacer un poco ordenado. Ajá. Supongo que vamos a piratearnos a nosotros mismos y cogeremos cortes de esta entrevista. Sí. En la segunda parte de esta entrega de Visión Alternativa pasaremos a acercarnos tanto en el tiempo como en el espacio a lo que está pasando en estos momentos en España. I've come to talk with you again because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. The halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one did disturb the sound. That I do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Echo. Sorry. signs and the words of the prophets are written on the subway walls. Tenement halls whispering the sounds of silence. Bien, empezaremos la segunda parte de esta entrevista, que espero que sea de vuestro interés, con el amigo Mitoa. Y vamos a plantear su trabajo, básicamente, en los últimos meses, dentro del programa El Vórtice, en Unión Madrid. Mitoa, explícanos en qué andas metido, más o menos. Pues mira, desde ya hace un tiempito empecé con esto de enterándome de cómo se movían los hilos del mundo, ¿no? Y estando bastante... Yo no estaba indignado, yo estaba cabreado. Y como no sabía muy bien cómo dirigir mi cabreo, pues empecé a dar vueltas, y una de las ideas que me salió, junto con otro compi, con otro amigo, con José Luis, pues fue lo de hacer un programa de radio. Pensamos en lo de hacer un programa de radio. Yo, la verdad, que al principio estaba un poco escéptico, bueno, no tenía ni idea y tal, y tampoco sabía cómo montármelo así en plan tecnológico, ¿no? Para hacerlo aquí en casa o en un estudio, lo que sea. Y nos salió una oportunidad con Neon Madrid, que habían puesto un cartel a través del 15M, en la carpa del 15M habían puesto un cartel que era que si querías hacer radio que te apuntases. Y bueno, pues nos apuntamos, se apuntó ahí José Luis, fuimos a ver a estos de Neon Madrid, y bueno, pues la cosa empezaba a salir, y nada, pues un programita... No teníamos muy claro cuántos queríamos hacer, o sea, el formato, la cantidad y tal, pero bueno, pues al final ha salido que tenemos básicamente una entrevista, ¿no? Un programa a la semana, y bueno, pues suele ser una hora o una hora y pico, dependiendo, y bueno, pues vamos a ir mezclando desde un poquito de tertulia hasta monográficos, hasta entrevistas pues bastante curiosas, y bueno, se trata de darle información a la gente, ¿no? Abrir un poquito. Yo discrepo en lo de programita, porque quizá por tener un formato tan abierto como el que tienes ahí en El Vórtice, has podido hacer cosas, francamente, que están muy bien. Y sobre todo para aquellos que están acostumbrados a escuchar copeser.radio y demás, creo que tienen un universo que descubrir, y El Vórtice sería una buena entrada a lo que yo considero información independiente. Tú, por ejemplo, temas que hayas tocado que te hayan sido especialmente, no sé, afines a ti o que hayan sido un descubrimiento, ¿cuáles podrían ser? Pues mira, por ejemplo, todo lo que ha venido a partir del monográfico que estamos haciendo, la serie que estamos haciendo del 23F, ese ha sido bastante y está siendo bastante interesante, ¿no? Desde, bueno, del por qué España siempre va detrás, ¿no? En la parte de atrás, ¿no? El vagón trasero de la Comunidad Económica Europea, y cómo, bueno, pues cómo ha variado la política exterior de España, ¿no? Y todo eso viene ya trajinado desde la transición, ¿no? Desde el 23F, desde el golpe de Estado. Conocer, en fin, gente que vamos a traer y que hemos traído, pues conocer detalles. Por ejemplo, en dos semanitas tenemos una entrevista con el vocal del Sindicato Unificado de Policía, pues un poquito para hablar de las movilizaciones que va a tener y tal. En fin, hay un montón de oportunidades, ¿no? Oportunidades de conocer gente. El primero que hicimos, por ejemplo, con Iñaki Piñuel, ¿no? Con el profesor de psicología, ¿no? Hablar del tema de los psicópatas, de cómo eso lo enlazas con la política y con la lucha por el poder, ¿no? Actualmente en la sociedad. Las entrevistas que hicimos con Richard Cage y con Nils Harris sobre el 11S, ¿no? Sobre arquitectos y químicos por el 11S, en fin. Teniendo echando un poquito de morro, ¿no? Y teniendo ganas de hacer cosas y teniendo ideas, joder, empiezas a darte cuenta de que hay un montón de temas por tocar, un montón inacabable. Te das cuenta de que no hace falta llenar el tiempo de música barata, ni de comentarios estúpidos, ni de entretenimiento, sino que informando de verdad, dando las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Intentando contextualizar y tratando las cosas en la profundidad que tu conocimiento te deja, joder, puedes hacer unos programas muy curioso, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, ayer reescuché entero, porque mis circunstancias de escuchar tus programas y lo que escucho normalmente es en el trabajo y no siempre puedes estar. Escuché la entrevista que tú hiciste a la gente que está llevando la alcaldía de Torrelodones. Sí, es una cosa absolutamente maravillosa, en mi opinión, porque es gente que, con todos los problemas que tiene llevar una alcaldía, sea grande o sea pequeña, por gente que no son políticos de un aparato, lo están haciendo con la máxima honradez. Es decir, yo, si fuera ciudadano de Torrelodones, tendría confianza en ellos, incluso en sus errores que pudieran tener. Y esa difusión, eso que hiciste tú, yo no lo conozco en ninguna otra parte. Explícanos un poco qué conclusión sacaste tú de conocer a esa gente que está haciendo eso. Pues mira, a mí me dejó alucinado. O sea, yo empecé, bueno, les había oído hablar de ellos, pues primero entre medias del follonero, ¿no? Estos de Salvados. Sí. Y luego también había leído, ¿no? algún que otro artículo de prensa, ¿no? Y sobre todo llama la atención que ya no que son una gente que se está entregando, que se ha entregado, es decir, principalmente que no son políticos profesionales, sino que son profesionales de otras ramas, y que se hayan metido a luchar por una cosa, por una causa común, y que esa causa común les ha llevado a decir que, bueno, que están hasta las narices de políticos profesionales, y que, bueno, que iban a llevar su casa pues como a ellos les apareciese bien, y llevarla bien y honestamente y honradamente, ¿no? Y la verdad que esa entrevista a mí me pareció súper curiosa, y sobre todo, fíjate, lo que más sorprendido me ha dejado de todo el tiempo que llevo haciendo el Vórtice es la cercanía con que la gente que tú crees, ¿no? Los supuestos, esas supuestas personas que bueno, pues tú piensas que a lo mejor no te van a hacer ni caso y que no son asequibles, la cercanía con que te abren las puertas y te dejan preguntarles y te dejan y te dan una entrevista, ¿no? Ya te digo, pues es una persona que escribe libros o que está saliendo en programas de la tele, o que está haciendo una lucha social en un país, y coges, les llamas, les buscas, les pides una hora y te lo dan en un momento, ¿sabes? Y pasa el tiempo contigo. Sí, y sí, esto, Torrelodones, sí, fue muy increíble, porque nos fuimos allí, Pilar Baselga y yo, y nada, cogimos el coche, llamamos, yo llamé, pedí hablar con el concejal de comunicación de allí de Torrelodones, y le dije, mira, pues soy tal, tengo un programa de radio, lo hacemos así, y me gustaría entrevistarte porque me parece increíble que no, bueno, lo que habéis hecho, ¿no? No que no solamente que habéis conseguido un superávit, ¿no? Es decir, que habéis conseguido reducir gastos, etcétera, y ordenar la casa, sino que lo habéis conseguido gente que no sois políticos profesionales, es decir, habéis llegado al sitio donde habéis llegado sin ser políticos profesionales. Y nada, pues Ángel Guirao, nada, le dijo, oye, pues mira, te pasas por aquí, tómate un café conmigo y la hora del café me preguntas lo que quieras. Nos fuimos para allá y al final, además de la hora del café, fue luego volver otro día y ya pues hablar con el resto de la gente. Hablamos también con Biurrum, con Elena, hablamos con la alcaldesa, en fin, estuvimos allí y al final nos tiramos 2 horas y media, o sea que sí, impresionante. Y ver y que nos contasen, sobre todo, hay un montón de cosas que se quedan fuera, ¿sabes?, del programa, porque te las cuenta la gente cuando no están los micrófonos, o cuando no están los micrófonos, o con un break, o antes de entrar, hablar, o antes de hacer la entrevista. Y te pierdes un montón de detalles súper curiosos porque estás en ese impasse, ¿no? Y nos comentaban ellos cómo se habían conocido y cómo habían empezado la lucha, y luego las zancadillas que les habían puesto, tanto de PSOE como de PP, para que no pudiesen progresar, sino del PSOE, bueno, pues al final el PSOE les ha dado, y esto es de Actúa, les han dado el voto para que Elena llegase al poder, ¿no? Pero sobre todo eso, cómo han luchado contra las triquiñuelas y cómo, desde una postura de honestidad, es decir, no le debemos dinero a nadie, no le debemos favores a nadie, no nos debemos a nadie, con lo cual podemos hacer lo que nos dé la gana. Bueno, pues desde esa postura han conseguido renegociar estos contratos con el ayuntamiento más favorables, han conseguido pasar de los chantajes políticos y partidistas. Le han dado la vuelta a la tortilla en el ayuntamiento, y los del PP, bueno, se la han tenido que comer, sobre todo el alcalde, que era bastante, un poquito caciquil, en fin, impresionante. La verdad que es un ejemplo a seguir. Sí, sí. Yo tengo la impresión, yo lo recomiendo a cualquier oyente de este programa que escuche todo tu trabajo en el Vórtice, con Pilar Baselga y con todos los invitados y con todos los viajes que has hecho, porque si algo va a sacar en claro, es un hecho que es muy tangible últimamente para todo el mundo, que es que los políticos en España son una casta aparte. Tienen una serie de privilegios y están haciendo una serie de recortes, o llámalo como quieras, a todo el país, a todos los españoles, mientras que ellos no han perdido un ápice ni de sus sueldos, ni de su posicionamiento, ni de su influencia. ¿No tienes la sensación de que, aparte de los errores propios del sistema, los políticos sí que son una panda de psicópatas como grupo? Estoy de acuerdo totalmente con tu pregunta. Un ejemplo, claro, un claro ejemplo, nos lo contaba Guirao cuando fuimos a entrevistar en Nayato Renovables, que yo creo que va a tomar esto. Nos decía, mira, yo no me he dado cuenta de cómo funcionan los partidos políticos realmente, hasta que no he llegado aquí. Y me dice, los partidos políticos, es decir, mayoritarios, el partidismo que tenemos y la casta política, no trabajan para otra cosa que no sea llegar al poder. Entonces dice, funcionan de la siguiente manera: si no estoy en el poder, no voy a hacer nada para que el que esté se mantenga en el poder. ¿Vale? Entonces, imagínate, llega el PP y quiere hacer un polideportivo. Cojonudo, los chavales van a poder ir a hacer deporte, se pueden allí hacer torneos regionales, con lo cual puedes sacar un poquito de pasta, te puedes traer, ¿no? Conciertos, actividades, sí. Cojonudo, la actividad cultural y el deporte y la vida social mejora en la ciudad. Bien, pues si para aprobar los presupuestos de ese polideportivo necesitan el apoyo del PSOE, o el PSOE se va a llevar algún rédito político de esa actuación, no lo harán o no apoyarán, cuando ellos estén en la oposición, a aquel que quiera hacer ese proyecto. Entonces, dice, los partidos políticos luchan para llegar al poder y, una vez que están allí, mantenerse, y el que está abajo no va a ayudar a que las cosas mejoren, sino que lo que va a hacer es ponerle todo tipo de zancadillas, aunque éstas perjudiquen al ciudadano. Entonces, este es el ambiente, ¿vale?, que ves en la política. Otro ejemplo de mamoneo que me contaba este hombre. En toda la campaña que tuvieron, luego ya la alcaldía, resultó que el alcalde se quería subir el sueldo. Bien. Creo que era el alcalde ahí de Torrelodones, pues se quería subir el sueldo porque cobraba poco, y creo que era una subida, creo que era casi de un 30% del sueldo. No está mal. No está nada mal. Quizás me he ido un poquito alto, 20 y pico, 30% del sueldo. Bueno, todo lo que pase. A ver. un 3% o un 4%, imagínate lo que ya es. Sí, ¿no? Y además, vete a saber el sueldo desde qué punto partía. O sea, efectivamente. Sí. Entonces, lo curioso era que, claro, si tú estás cortándote en gastos y tienes una crisis del carajo y tienes que dar ejemplo, y tú ser el primero que da ese ejemplo, ¿cómo es posible que este hombre se suba el sueldo a ese nivel? Bueno, pues tú sabes lo que hicieron para conseguir que este hombre no subiese los sueldos a ese nivel. Los suyos, el suyo y el de los demás, porque los demás, claro, estaban allí a ver qué les caía también. Tuvieron que hacer unas camisetas y una campaña con unos pin, con unas chapitas y unas camisetas, y mandarle una camiseta a Esperanza Aguirre. Madre dentro mía. Dentro de esa campaña, en la cual se le mandaban un folletito en el cual le explicaban que un alcalde regional, vamos, un alcalde de un ayuntamiento de Madrid, iba a ganar más dinero que ella misma. Bueno, creo que fueron 15 días y este señor ya no se subió el sueldo, ¿no? Entonces, fíjate el mamoneo que hay, ¿no? Es decir, yo llevo no sé cuántos años allí, ¿no?, chupando del bote, y sobre todo mamoneando en el clientelismo este que hay y los favoritismos y el toma y daca. Y claro, al final me creo que lo mío, ¿no? Lo público es mío y lo mío es público, ¿no? Y no es así, sí. Para nada. Y esto es lo que nos estamos chupando ahora. Sí. Cuando dices lo del viaje, bueno, pues yo me he pegado un viaje a Grecia este verano y otro a Islandia, y en las vacaciones de 15 días, que tenemos, tengo 15 días el verano de vacaciones, pues en junio nos fuimos un colega y yo, Mariano García y yo, nos fuimos a Grecia. Él cogió la cámara, que él es técnico y tal, y cogimos la cámara y nos fuimos a Grecia. Allí estuvimos 4 días, 5 días en total, y luego nos fuimos a Islandia. Y entonces puedes ver perfectamente que las sociedades, es decir, lo que el pueblo pide y la manera en que quiere que funcionen las cosas es igual en todas partes. Pero los políticos, aunque se parecen, no reaccionan de la misma manera ante la presión de la población y de la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues en Grecia están como están, que ahora se van a montar un circuito Fórmula 1 cojonudo, de 28 millones de euros, aunque allí pues, en el país... Pues sale barato, que yo vivo al lado del circuito de Montmeló. Pues imagínate. Esto que están arruinados es un circuito de Fórmula 1. Y sin embargo, en Islandia, pues la reacción ha sido completamente diferente. Sus circunstancias son diferentes también. Es un país pequeño, sí, muy bien, pero no tiene nada que ver. El hecho es que en ese país sí han reaccionado, y sí que se ha hecho una presión al final social, aparte de las circunstancias económicas, y bueno, y los políticos o el partido que está ahora en la presidencia reaccionó. Y aquí no, aquí no, se van protegiendo. Si me permites el comentario, a riesgo de ponerme poético, creo que hemos perdido el concepto de ciudadanía. O sea, somos ciudadanos individuales que formamos parte de una comunidad, y para articular esta comunidad tenemos unos derechos individuales. Por decirlo de alguna forma, yo creo que en determinados lugares, por herencia cultural o por entendimiento de la política, es más fácil que la gente se organice o reaccione o pida responsabilidades. Y aquí yo tengo la sensación de que nos han acostumbrado a que forman un grupo de élite que nos mira por ahí encima y que nosotros ni siquiera podemos comprender el lenguaje en el que se expresa. Y eso es falso. Todo es fácil de entender si se reduce a la expresión adecuada. Y por eso creo yo que me gustaría hablar de movimientos sociales. El 15M fue como fue. Yo no creo que fuera una mala iniciativa, lo que pasa es que fue desencaminada. Y ahora, en Madrid, donde estás tú, desde hace unos días, desde que se activó lo del 25S, creo yo que hay menos gente, pero esa gente está más concienciada en líneas generales. ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, yo creo que sí. Mira, de experiencia de irme ahí a Grecia y a Islandia, me he venido para acá y con lo del vórtice me estoy dando cuenta de que es absolutamente necesario empezar ya a lo que dices tú, a dar información de los movimientos sociales que están aquí, que somos nosotros, que vamos, del movimiento social que hay. Yo, si te digo la verdad, yo creo que el 15M se quedó en un eslogan y quizás en una pequeña mirilla por la cual la gente empezó a tomar conciencia que teníamos que ser críticos y actuar, ¿no? Empezar a actuar. Y yo creo que esto del 25S es muy significativo. Yo tengo cosas a favor y cosas en contra de la organización, etcétera, pero creo que es absolutamente necesario que la gente se movilice. Sí. Y que se movilice, como tú bien has dicho, como lo está haciendo la gente del 25S, es decir, intentándose formar e intentando mediar con profesionales para cambiar las cosas, ¿vale? Entonces, te puede gustar más o menos la convocatoria, tomar el Congreso, bueno, ocupar el Congreso, que venía de la traducción literal esta de Occupy Wall Street, ¿no? Sí. En realidad era rodear el Congreso. Te puede gustar más o menos porque puedes decir que es un golpe de Estado, etcétera, aunque bueno, en fin, esto ya son las caraduras mentales. Los medios de derechas han dicho que el 25S era ultraizquierda, los medios más simpatizantes de la izquierda han dicho que eran, para entendernos, fachas, Pero en cambio, a esas entrevistas que tú has hecho a pie de calle, tú has encontrado a gente que tiene un discurso o un entendimiento de cómo funciona el sistema, de cómo tendría que funcionar, que está más adelantado de lo que era el 15S. Efectivamente, totalmente, totalmente. Mira, yo me he encontrado una gente mucho... es decir, el 15S al final se convirtió en un movimiento multitudinario, ¿vale? Con lo cual, evidentemente, y era un movimiento de apertura de ojos, ¿no? Era una especie como de... Alguien nos meneó el culo, nos meneó la silla, como para ya empezar a movernos, ¿no? Estaba muy bien dirigido, ¿eh? Y sin embargo la gente, a pesar de esa tan buena dirección, quizás no estaba tan concienciada. Y yo creo que este 25S ha sido lo contrario. Es decir, ha sido una gente con muchísimo más conciencia a nivel individual y mucho más preparada y con las ideas mucho más claras, pero sin embargo la organización no ha estado tan bien llevada, no ha sido tan eslogan, no ha sido tan, sí, tan... Habría que preguntarse el por qué, porque eso me produce curiosidad. Pero la gente que yo me he encontrado ahí, joder, es una gente muy concienciada, que tiene las ideas claras. Es decir, el problema en este país es la deuda, ¿eh? O sea, es decir, el problema no son los recortes, es que esos recortes vienen por algo. Entonces, los recortes son para paliar un problema que teníamos anterior, y el problema viene de la deuda. Entonces, pues, concienciados de que hay que auditar esa deuda, es decir, ¿cómo podemos habernos endeudado tanto? ¿Quién se ha endeudado tanto? ¿Cómo estamos ahora dando soluciones a esa deuda? ¿Nos beneficia a nosotros o no, a los ciudadanos? ¿Realmente tenemos un régimen? Es decir, ¿esta democracia estamos en transición? Porque realmente, bueno, hemos vivido una transición, pero aquí realmente la democracia no se ha llegado realmente a estabilizar. No hay una separación real de poderes, no hay herramientas de control básicamente parlamentarias, es decir, de que el pueblo pueda meterse, ¿no?, y controlar al Parlamento. Hay unas listas cerradas, con lo cual tú no sabes quién te representa a ti dentro de un partido, solamente tienes, sí, unas siglas. En fin, la democracia no se ha terminado de asentar. Entonces, lo que me he dado cuenta es que este 25S la gente venía ya muy con muchas ganas de trabajar, ¿eh? O sea, es decir, con concienciada y con ganas de decir, a este hay que dar el cambio. Sí, sí, yo creo que el concepto más claro que tiene la gente, para empezar, es que el sistema no funciona porque está muy plagado de corrupción, es un sistema clientelar entre una élite política que se dan y se devuelven favores. Insisto, es un sistema cerrado para ellos y que falta democracia, es decir, democracia en el sentido de participación. Y sin entrar en mayor detalle, por ejemplo, se ve que en Suiza tú te piden más participación y tú como ciudadano puedes exigir más responsabilidades. Es decir, no tendríamos que hacer... pensar que todo esto es una utopía, que el sistema no puede cambiar a menos que se autodestruya. Sí. No, hay modelos que funcionan, son democráticos, son participativos y que ponen la responsabilidad en el votante, o mejor dicho, en el individuo. O sea, sí, el sistema te tiene que exigir a ti participar y tú eres garante de que el sistema funcione correctamente participando. Efectivamente. Está bien, pues, aquí, ¿eh? Has estado ahí sembrado, macho, has estado ahí en el clavo, o sea, nada que añadir, porque es que lo has dicho clarísimo, ¿no? Otra cosa es saber, claro, cómo articulamos esto aquí en España, ¿no? O sea, cómo primero aquí hay dos partes, ¿no? Los que están allí y los que estamos aquí. Entonces, ¿cómo hacemos que los que estamos aquí entendamos, ¿no?, y seamos activos y no sujetos pasivos, que era lo que quiere esta gente, ¿no? Quieren esas democracias dirigidas por élites. Y cómo hacemos entender a esas élites que ellos también van a vivir mejor si nos dejan participar a nosotros también, ¿no? Claro, y un sistema de control, básicamente. Claro. No hay sistemas extraordinariamente perfectos, pero sí que pueden haber mejores controles, sobre todo para separación de poderes, que es algo que la gente puede tener más o menos claro en la teoría, pero que, por ejemplo, en España es muy difícil de encontrar. El partido del gobierno básicamente es el que legisla, es el que se vota, es el que dirige el poder judicial, haciendo nombramientos. Son toda una serie de cosas que, como el sistema o nuestra democracia tiene unas taras de inicio, hay que mejorarlas. Y a partir de ahí ya nos preocuparemos de la economía, con otra base, con creo yo, con otras opciones a manejar. La economía, por ejemplo, me gustaría que explicaras tú el concepto de deuda odiosa. Pues mira, yo en eso ahí, yo creo que mi opinión es que habría que empezar, lo principal ahora mismo para España sería abrir dos frentes. Uno que es, como nos quieren esclavizar, básicamente, ¿no? Hacer responsables de esta deuda, yo creo que lo primero que habría que hacer sería auditar la deuda, ¿no? Y ahí sí. Luego podemos entrar en el concepto de deuda odiosa. Y por otro lado, había que empezar a la gente a educarla. Fíjate, la gente se ríe de Estados Unidos mucho, porque en Estados Unidos se estudiaba historia y principalmente se enfocaban en los derechos y libertades civiles que tenían y en cómo los habían conseguido luchando contra un tirano que era Inglaterra. Sí. Claro, eso te forma gente que luego te dice que evidentemente no va a pasar por una serie de vejaciones, llámales políticas, ¿no? O vejaciones democráticas, como aquí en este país sí que pasamos, porque a la gente aquí en este país se le ha educado de otra forma. No te metas en política y no te metas en problemas, que mejor te va. Entonces, aquí habría que abrir dos frentes. Uno es el económico, es decir, auditar la deuda de España, porque es lo que nos va a esclavizar. Y por otro lado, habría que abrir otro frente, que es el de empezar a educar a la gente en democracia, realmente es una democracia participativa, ¿no? Con lo de la deuda, bueno, pues mira, yo me he dado viendo, ¿no? Todo este rollo que pasaba con la economía, etcétera, que parece que es una religión y un dogma, ¿no? Empecé un poquito a investigar en la deuda española y un poquito en la historia de deuda económica, ¿no? Internacional, etcétera, y me di cuenta de que, sobre todo mirando el ejemplo de Islandia, de que en otras ocasiones, ya ha habido varias ocasiones en la historia, en la cual cuando un país se ha endeudado más allá de lo que realmente podía, ¿no? Y más de lo que puede devolver, y se ha endeudado hasta un punto en el cual las condiciones de vida de su sociedad, de los ciudadanos, iban a suponer pues prácticamente la muerte, ¿no? Es decir, la deuda eterna con la caída del nivel de vida, la caída de expectativa de vida, etcétera, pues si esa deuda se había adquirido de forma ilegítima, por ejemplo, a través de un reyezuelo o a través de un gobernante corrupto, ¿no? O de un dictador, pues si se cambiaba ese régimen, luego se podía pedir, ¿no? Internacionalmente adherirse a una figura, utilizar una figura jurídica que es la de una herramienta jurídica que es la de declarar esa deuda del país odiosa. ¿Por qué es odiosa? Bueno, pues porque se ha endeudado el país de forma no realmente moral, ¿vale? De una forma ilegítima, porque se ha hecho, es decir, los ciudadanos no han disfrutado de ese dinero que se ha entregado al país y no han disfrutado tampoco de lo que se haya hecho con ese dinero. Entonces, bueno, si además luego encima le tienes que decir a la población que ahora tienes que trabajar el doble y bajarte tu nivel de vida para devolver el dinero que debes, bueno, pues no hay ejemplo más claro de lo que es deuda odiosa, ¿no? Sí, sí. Y esto es lo que, bueno, pues había una pancarta el otro día ahí en el 29S, muy significativa, porque yo creo, y el 25 también estuvo, ¿no? El 25S también estuvo. Hubo otra gente con otra pancarta, y yo creo que son... Esta es la idea que yo creo que teníamos que empezar a calar ya en la sociedad. Es decir, auditar la deuda española, por qué hemos optado por nacionalizar la banca española y, bueno, pues a partir de ahí ver si realmente nos hemos endeudado de una forma legítima o no. Claro, hay que partir... Esta es una observación mía. Hay que partir de una idea que tengo yo, que España... Aparte de ser una democracia de partidos, o de políticos más bien, también ha tenido una parte que ha sido la bancocracia, o sea, la implicación de la política con el sistema financiero y también en parte con el tejido industrial, ha generado un monstruo muy grande. Y es por eso por lo que una deuda bancaria privada, por mala gestión, se ha socializado y les ha sido tan fácil asimilarlo a ellos. No han tenido muchos reparos en venderlo. No, claro que no. O sea, vamos a ver. Hay que tener en cuenta que aquí se está... hay que tener en cuenta una cosa que está clara. Vamos a ver. Aquí se está trabajando por construir una Europa, ¿vale? Claro, hay dos conceptos de Europa. Uno es el que tiene la gente, es decir, el común de la calle, que dice, ah, Europa es la unión de los europeos, qué bonito, ya no habrá más guerras, no habrá hambre. Principalmente la gente de la generación de que tiene ahora pues 60, 70, 50 años, lo ven muy positivo porque esto supone la imposibilidad, entre comillas, de que surja una segunda, otra guerra ¿no? europea, una guerra mundial, ¿vale? Entonces, porque todos estamos cooperando en esta Europa maravillosa. Claro, ese es un concepto, y el otro concepto es el de la Europa que, en vez de tener unas guerras internas de narices, tendrá un dictador, ¿eh? Entonces, ahora, como Europa es asequible y desde un solo centro, si a ese centro de poder llega un tarado o un grupo de tarados, pues ya tenemos montado una dictadura, ¿no? Entonces, Europa, para unificarla y para avanzar en ese supuesto proyecto europeo, claro, hay que dominarla, es decir, tiene que entrar por el aro. Y esta gente se ha dado cuenta, hay un artículo muy bueno que en el Financial Times, de un tal Racheón, que lo dice muy claro. Los gobernantes europeos se han dado cuenta de que cuando se deja a los ciudadanos la decisión de si quieren hacer una Europa todavía más unida, ¿no? Y que tener todos la misma constitución, la misma legislación, a la gente eso le chirría, ¿vale? A la gente no le gusta perder su soberanía. Dándose cuenta de eso, han optado por otra vía, que es la de unirnos a todos a través de la deuda. Es decir, como todo el mundo le debe dinero a los dos mismos países, a los países más grandes de Europa, básicamente tú vas a perder tu soberanía, porque cuando no puedas devolver el dinero, esos países te van a auditar y a decir lo que tienes y lo que no tienes que hacer. Y la casta política de esos dos países va a dirigir, básicamente, la política económica y social de aquellos países que les deben el dinero. Sí. Luego ya tienes una Europa montada. No, has cambiado básicamente el peligro de las balas por los bonos. Es lo que ha ocurrido, es decir, efectivamente. En un momento determinado la gasolina para quemar en la burbuja inmobiliaria se acabó y se fueron a financiar al mercado interbancario, creo que era alemán, o en Frankfurt, perdón. Y allí le dieron más gasolina a nuestro pelotazo inmobiliario y a todo lo que quiso gastar Grecia, a los gastos de Portugal, el pelotazo irlandés. Esto es lo que ha ocurrido. Sí, sí. No hay más. Entonces, claro, estamos en manos, como somos deudores y dependientes, estamos en manos, para empezar, de Alemania. Durante un tiempo tengo entendido que Francia también tenía mucha deuda nuestra, pero que la ha bombeado. Estos días en Madrid, a remolque de toda esta actividad relacionada con el 25S y demás, tú has estado en la calle, tú has estado viendo la cantidad de gente que había. Me gustaría que me explicaras todos estos incidentes que hubo, sobre todo en la primera jornada. ¿Tú eso cómo lo ves? Pues mira, yo lo veo de la siguiente manera. Yo me acerqué el 25, me acerqué la moto ahí cerca, la dejé aparcada para que conozca Madrid, pues en la salida trasera del Palace. O sea, es una de las calles que está entre el Palace y el Museo del Prado, y que era justo a la Plaza Neptuno. La plaza estaba bastante llenita, bastante llena, las calles aledañas también bastante llenas. Y en principio, pues la gente estaba allí, pues tranquila. Pues la gente estaba allí, pues eso, con sus consignas y tal y cual, ¿no? Cantando sus historias y sus rollos. Y pues no había habido ningún incidente. Cuando yo había llegado a las 7:30, por lo menos, yo no sé si habían cargado algo o había habido alguna movida antes. Yo por lo menos cuando llegué estaba todo súper tranquilo. Nos pasamos por allí 2 horas, hasta las 9:30, pues eso, entrevistando gente, hablando con la gente, moviéndote para arriba y para abajo. Y de repente, pero fue así, de repente, a las 9:30, o 9:15 más o menos, hubo una avalancha. ¡Ah, que cargan, que cargan! Total, que la gente empezó a retirarse de donde eran las vallas estas, que son las que dan la cuesta esta de San Vicente, la de abajo, justo colindante con la plaza, justo donde empieza la plaza, pues ahí hay que colocar las vallas. De allí vino una avalancha de gente y empezó a empujar como que estaban cargando. Pues bueno, nosotros estábamos más para atrás, pues tenemos a unos 50 metros, y entonces no vimos el origen de esto. Pero vimos un par de patrullitas de estas de antidisturbios cargando. Sí. Entonces, al principio, la verdad, que lo que yo vi fue que no iban dando palo duro. O sea, en principio no estaban repartiendo ahí stop a punta pala, sino que lo que iban era abriendo brecha. Pero abriendo brecha no con los palos, sino abriendo brecha ya con los escudos, las escopetas y las pelotas. Madre mía. Entonces la gente se abre, se retira completamente de la plaza, se queda la plaza prácticamente lo que es en sí, ¿no? El asfalto de la plaza libre. Y entonces, claro, había gente que salía, ¿no? Pero, claro, a increparles a la policía. ¿Por qué? Bueno, pues porque no se sabía por qué habían cargado. ¿Qué coño hacía? Y eso era lo que decía la gente a la policía, ¿no? ¿Pero qué coño hacéis? Tal cual. Entonces, claro, la gente, bueno, empieza ahí a gritarles, empieza a insultarles, y había, como siempre, pues algún taradito que otro, algún exaltado que otro, que le tiraba una botella, ¿no? Uh-huh. Misteriosamente, nosotros nos trasladamos, o sea, habíamos estado en una esquina de la plaza, nos fuimos otra vez cerca del Palace, que ahí fue por entremedias donde le pegaron el pelotazo en la cabeza a Beatriz, ¿no? El casco. Y nos fuimos al otro lado. Y la policía estaba más o menos tranquila. Cuando yo llegué a la zona del Palace, lo que sí que vi fue cascotes, porque había sobre todo, porque lo señaló un tío, el Samu. Había una gente de limpieza y del SAMU, y los de limpieza de repente dijeron, que hay cascotes, pero unos cascotes, macho, pues que debían de ser, yo qué sé, cómo decirte, o sea, una cosa, cogete un libro de estos de tapa dura grande, pues una masa considerable, o sea, eso tenía que ser... Sí, que no es equivalente a peso a un libro, además, es más, una cosa gorda, y había un par de paquetazos de estos, ¿no?, de piedrones de estos enormes, tirados en medio de la calle, y era lo que alguna gente había utilizado para tirarle a la policía. Pero, vamos a ver, el asfalto no estaba roto. Sí, se lo habían traído. Claro, se lo habían traído. Entonces, la policía seguía cargando, pero no era una cosa, o sea, no era una cosa de a muerte, sino que, bueno, si había un grupo de gente que se les acercaba, les increpaba, y alguien tiraba una botella... o alguno intentaba darle una patada al policía y tal, lo típico que salía uno detrás de él a darle el porrazo. Yo estuve grabando y eso fueron unos 20-25 minutos de carga, ¿vale? Entonces ya la gente se había abierto hueco, la gente estaba en las calles de alrededor y la plaza desalojada. Entonces, bueno, entre gente que se sienta y grita, estas son nuestras armas, tal cual, bueno, pues había otros grupos de gente que seguía tirándoles cosas a la policía. Se fueron persiguiendo a esta gente después nosotros lo que hicimos fue subirnos, porque la policía estaba en la calle donde yo tenía la moto justo, iban a cargar o iban a limpiar esa calle, y yo entonces ya nos subimos en la moto y nos íbamos yendo, cuando lo que vimos fue que aparecía como otras 8 o 10 lecheras que venían a hacer una especie de movimiento de pinza de estos para coger a la gente de esa calle hacia abajo. Claro, ya de ahí yo ya no vi más, porque ya entonces lo que hicimos fue irnos. Nos cogimos la moto y nos fuimos por las callejuelas para escapar de todo el tinglao que se iban a montar esto. Sí, y ya pero, ahí... Sí, básicamente, para entendernos, los antidisturbios, estas cosas, las tienen muy practicadas y saben generar también el efecto de mover a la gente en la dirección que ellos consideran. Claro. Y también saben de la existencia del efecto turba, ¿no? Que vienen, qué tal, qué Pascual. Y digamos que la gente en masa tiene reacciones muy primarias. Exactamente. Y todo eso que se ha comentado sobre policías infiltrados, ¿tú cómo claro, lo ves? Es que ahí es donde yo quería llegar. Yo no vi, inicialmente, es decir, desde donde nosotros estábamos, que no era tan lejos de esas vallas, eran 50 metros, yo no vi a nadie realmente montar gresca gorda. Es decir, que si la primera carga inicial que hacen es por esta gente que estaba infiltrada, que yo vi a esa gente infiltrada, joder, sí, porque sí, además sí. Tengo las grabaciones en las cuales yo lo digo, oye, ten cuidado, porque por aquí hay gente encapuchada y tal, y tienen toda la pinta de ser policía, porque acabo de ver cómo acaban de coger a un chaval y están ayudando a detener a este chaval, ¿no? Entonces, claro que había gente infiltrada. Esto es algo que se lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo, y la gente recordará, pues eso, el G8 este de Toronto y el G20 este de Brasil, y siempre que hay movidas de estas, ahora la manía de la policía y su rollo favorito es meter gente que levante, ¿sabes? Que ataque, sí, para causar esta la carga policial. Y estaba clarísimo, si en 50 metros que estás de donde las vallas no ves movida, y de repente tú ves que todo se te empieza a mover y que hay carga policial, los hechos, es decir, la gente que está montando la gresca, tiene que ser minúscula y en una zona minúscula. Sí. Porque si no, notarías a todo el mundo, claro, encabronado, y todo, claro, y te bastan 10. Efectivamente. Sí. Entonces, con esto, pues faltaron 10 personas, 10 energúmenos, para montar la gresca. Sí. Y sí había policía infiltrada, eso estaba claro, sí, porque yo he visto, vi a un par de chavales como gente encapuchada, vestida como, pues eso, con la sudadera de chándal y tal, estaban cogiendo a gente también vestida de calle y no eran policías. Luego, está claro, han salido vídeos, ¿no?, de los cuales se ve perfectamente que aparecen unos tíos allí súper mega, organizados, todos montando gresca. Hay una chavala que intenta decirles que no den con los palos, pasan de ella, la policía pasa de ella también. En fin, esto estaba organizado. Mira, te voy a poner un ejemplo, creo que te lo comenté a ti anteriormente. Aquí en Barcelona, por el 11 de septiembre, la movida esta de la independencia, pon que hubiera un millón y medio, como dicen unos, o que hubiera menos, pero la cuestión es que había centenares de miles de personas en Barcelona ciudad. Como eso interesaba al señor Mas, al gobernador de la Generalitat, no pasó nada. No pasó nada. Con un millón o un millón y pico de personas en la calle no pasa nada. En Madrid, ¿qué cantidad podrían ser? ¿15.000? Hombre, en algún momento es más, y sí, 20.000, 15.000, ponle más. Bueno, estamos hablando de una cifra indiscutiblemente menor. No, mucho menos, sí. Y sería la de Dios, por entendernos. Claro. Todo sí. Esto es muy sospechoso. Y fíjate también en Barcelona, hace poco también, con estos creo que era la Plaza de Cataluña, cerca, sí, que empezaron allí un grupo de estos de infiltrados a montar gresca. Eso fue cuando ocuparon, se fueron al Parlament, que está, para quien conozca Barcelona, está en el Parc de la Ciutadella, está apartadito, hay un parque grande, ahí los tenemos, sí, como en un zoo, ¿sabes? Sí. Y bueno, pues la gente se fue para allí. Pero hay unas imágenes muy, muy espectaculares de los policías infiltrados que se reunieron en grupo y fueron evacuados por otro grupo de policías que fue a buscarlo. Famosos ahí que ya iban de uniforme y que los tuvieron que sacar de allí. Pues claro, la gente ya empezaba ahí a infiltrarles, claro, a tirarles cosas. En un momento dado se les tira algo y los tíos estaban allí y estaba clarísimo. Estaban en una formación, para entendernos, formaban dos hileras, ¿de acuerdo? Unos detrás de otros. O sea, les faltaba prácticamente, es como si estuvieran formados, solo les faltaba el escudo, para entendernos. Efectivamente. Estaban formados, llevaban pinganillo. Eso no me lo estoy inventando, solo lo he visto yo. Sí, no, bueno, y están las fotos. Están las fotos, los vídeos en YouTube. En fin, bueno. Pero esto es otra falsa bandera. Yo creo que el sistema de defenderse. El sistema llegará a un momento en que no podrá reprimir a la gente que mayoritariamente lo hará de forma cívica. O sea, a la que haya una masa crítica de gente cívica, todo esto yo creo que dejará de colar a la gente que la haya colado. En fin. Sí, no, y sobre todo, mira, el sufrimiento, el hambre y lo que yo he visto en Grecia va a hacer que la gente abra los ojos y mucho. Sí. Yo en Grecia me he estado tomando, mira, he estado en todas partes no, es tirarse mucho el pisto, pero bueno, nos hemos movido mucho los 5 días que estuvimos ahí en Atenas. Hemos ido desde estar en el bar de moda en la azotea de un hotelito, con todos los guiris y los niños de Atenas pijos, sí, y tener conversaciones, pues con gente acomodada diciendo que era un robo, que no era viable, o sea, es decir, que la forma en las cuales los estaban exprimiendo era ya un atraco, hasta irte, pues bueno, pues al barrio donde están los anarcas, y allí pues también hablar con gente y darte cuenta de que también te lo están diciendo, o sea, que esto es criminal, macho, o sea, que no se puede soportar el nivel que hay de acoso y de, bueno, pues eso, de cortes de libertades, de dinero y de todo. Entonces, de beneficios sociales, ¿no? Entonces, bueno, pues está claro, aquí cuando la gente empieza a pasar realmente hambre, las empieza a pasar realmente putas, que ya las está pasando mucha gente, pero cuando esa sea una masa crítica, bueno, pues ahí sí que va a haber un cambio. Yo lo único que espero es que cuando se llegue a ese nivel de masa crítica, que esté hasta las narices, se haya movilizado la gente antes, hayamos creado, por ejemplo, pues con tu programa, con el mío, con las movilizaciones estas del 25S y 29, que se haya creado realmente ya una conciencia crítica, ¿sabes? Sí. Inteligente. Y que entonces la energía del hambre y esa inteligencia, pues cambie las cosas de una forma realmente pacífica y a buen término, ¿no? Y positiva, para todos. Y positiva, pues sí. Bueno, Mitoa, vamos a ir cerrando ya el chiringuito de este atraco que hemos hecho, que te he hecho un martes por la tarde, que te ha abducido. Solo tengo una pregunta, y todo lo que hemos hablado hasta ahora es una excusa para llegar a ella. Para sacarse el carnet de piloto, ¿en cuántas maniobras hay que aparcar el Jumbo? Ay, bueno, unas cuantas. Yo todavía no toco el Jumbo, pero ya lo tocaré alguna vez en mi vida. Pero bueno, ¿sacas la cabeza por la ventanilla para poner la marcha atrás o qué? Bueno, es que mi avión no se abre, en mi avión no se abre las ventanillas, pero sí, casi le tenemos ya puestos retrovisores. Con eso se iba. Bueno. Pero nada, oye, que muchísimas gracias por tenerme en el programa y muchísimas gracias por la entrevista. Y nada, oye, que salga esto, que salga bien y que vamos a seguir con la labor esta de información, que yo creo que es por un lado lo pertinente, ¿no? Es lo necesario, empezar a informar a la gente y abrir un poquito de conciencia y de brecha, porque se necesita. Bien, yo por mi parte y en nombre de turradio.com, que es donde estamos, te agradezco muchísimo este rato. Yo, insisto, me lo he pasado súper bien. Creo que habrá sido de interés para cualquiera que lo haya escuchado, sea cual sea el nivel del conocimiento que tenga sobre estos temas, habrá sacado algo en claro. Y por lo demás, insisto, hay que escuchar El Vórtice, hay que escucharte a ti y seguirte la pista, porque tú te mueves un montón. Bueno, muchas gracias, Mitoa. Muchísimas gracias a vosotros. Oye, un abrazo enorme. Un abrazo. Pues bueno, a la audiencia decirle que de aquí a un par de semanitas tendremos la siguiente entrega. Probablemente hablaremos del 11S, intentaremos hacer una narración ordenada de los hechos y seguir suscitando más dudas, no tan solo de lo que ocurrió aquel día, sino de lo que había ocurrido antes, con acciones como el atentado de Oklahoma, y lo que ocurrió después con las dos guerras, en realidad, que hemos tenido hasta el día de hoy. Por lo demás, hemos acabado por hoy. Muchas gracias y hasta la siguiente entrega.